fue cuando ellos tomaron control de ese, del territorio, despojando a mi gente, a mi gente privándonos de su, de su origen, el lugar donde se originó la familia Yamuná. Bueno, eso lo que nosotros igual, la comunidad igual también, en el proceso de recuperación también estamos intentando salvar todo lo que es el tema de la cultura y también entrar en contacto con nuestras raíces, con las cosas antiguas que se han ido perdiendo a través del tiempo. Bueno, nosotros en estos momentos estamos fuera, pero igual de todos modos, por fuera siempre va a ser un transcurso en el tiempo. Va a ser solamente eso, porque de que se va a volver a tomar control del territorio, se va a volver a tomar control del territorio. Pero eso sí, con nuevas estrategias y diferentes tipos de cosas que hay que también ir haciendo. Como por ejemplo, el Cuenca hace las leyes, están hechas para ellos. Ellos saben manipular sus leyes y ahí nos van quitando todo. Tenemos que ocupar las mismas herramientas, las mismas armas que tienen ellos para atacarnos, para nosotros hacerle la pelea al Estado y al capital. Porque para prácticamente el tema de las recuperaciones, el fondo de todo es impedir el avance de las ciudades hacia las localidades rurales y los territorios donde nuestra gente hace su control territorial. Eso es más que nada nosotros igual estamos prácticamente enfocados en eso, en detener el avance de la ciudad hacia el territorio rural y todas las comunidades que están peleando con el mismo tema del plan regulador y las mismas artimañas que están utilizando el Estado en conjunto con las municipalidades para darle más poder a la empresa inmobiliaria. Y bueno, a todo es todo un conjunto de cosas que se van dando de la mano. Se van dando desde la mano para cada vez irnos arrebatando cada vez más el territorio y dejándonos en lugares más pequeños. Si fuera por ello, nos tendrían a todos en departamento. Si fuera por ello. Pero nosotros no vamos a permitir eso. Bueno, igual el tema también a apoyar a las demás comunidades que están en resistencia. Y todo eso, siempre hay que ir para partir con la solidaridad entre los territorios. Bueno, eso prácticamente, y bueno, como les contaba, nosotros igual fuimos objeto ya de 5 desalojos, y para el último desalojo ahora quedamos nuestra comunidad quedamos en la calle, porque nos destruyeron las casas, nos destruyeron todo. Pero aún así, igual, de todos modos, una de esas cosas tiene que ocuparlas para volverse más fuerte y volver con otro tipo de estrategia, porque ellos piensan que porque hacen eso lo van a dejar mal psicológicamente. Pero eso, bueno, en algunos casos puede ser posible, pero hay que intentar que esas cosas no toquen el fondo del sentimiento del país, porque si nos quebrantan moralmente, nos va a afectar el tema de la lucha y todas esas cosas. Y por eso hay que siempre mantenerse fuerte con el neumón y todas las cosas y seguir también caminando y tocando puertas para cada vez volvernos una sola fuerza. Hay que unirse entre los peños, porque igual son, bueno, los caminos, el contexto puede ser un tanto diferente, las geografías pueden ser diferentes, la disposición de la gente puede ser también diferente, pero el trasfondo de uno solo, impedir el avance del colono hacia nuestros territorios. Eso fue. ¿Alguna pregunta? También me gustaría aprovechar esta misma instancia para extenderle una invitación para el trabajo que vamos a llevar a cabo el 20 de agosto con un panel dentro de nuestro logro en recuperación. Porque igual, como les decía, hay que ir la lucha igual tiene que ir acompañada de diferentes tipos de lucha, porque póngase, está la parte legal, ellos la pueden manipular al antojo de ellos, porque ellos tienen el poder, tienen plata, tienen todo para poder manipular las leyes a su antojo. Pero uno también tiene que aprender a ocupar todas esas herramientas porque claro, uno puede. Bueno, la estrategia prácticamente del Estado es sumar causa a los pequeños para darle la situación preventiva y terminar finalizando los entregos, y finalizando, y así cada vez van cayendo más peces, y así van quedando algunos territorios que eran desprotegidos y van quedando sin peces. Por eso igual hay que aprender a ocupar todo ese tipo de herramientas contra el mismo juez, para poder frenar un poco su ambición. Y bueno, que eso va a ser imposible, porque siempre va a intentar abarcar lo más posible, explotar a lo máximo los territorios y todas esas cosas. Eso, oye, ¿alguna pregunta, alguien? ¿Ramián? ¿Qué? ¿Quieres hablar? Un poquito así, está muy fuerte. Bueno, me agradecerle igual por lo que me está contando. Bueno, conté que hay diferentes problemáticas en diferentes territorios. Si tuviéramos que dar nombres, ¿cuál sería el nombre de las personas o nosotros el día de hoy estamos en conflicto con la familia Kunz, que es una de las familias renombradas de Quetimungo, que tiene la agrícola Kunz, tiene edificios en el centro, son unas personas de alta plata. Y aparte, en conjunto con ellos también está la empresa transnacional Gildemeister y el Banco Tan. Bueno, ellos también, como tienen amplios lazos políticos y obviamente familiares con los, ya sea con fiscales, con abogados, con todo, con todas esas personas. Y ellos, claro, pueden ir manipulando, acelerando para algunos procesos y todo eso, como se vio la vez pasada, que nos pusieron dos desalojos dentro de una misma semana. Y eso, claro, y muy bueno, y nos llegaron por una orden verbal. Eso yo lo veo bastante difícil, pero decían que es posible mientras estén los medios dentro, estén cerca del lugar. Y eso, pues, con esas son las personas con las que estamos al final, estamos lidiando. Y claro, como tú, Huenca, no se puede esperar nada, porque son personas que son despiadadas, y si nos pudieran matar, nos matarían. Y por eso también hay que, como le decía, recalcar el estar firme también en la postura y el tema de la lucha, que se va presentando de diferentes maneras. Y hay que también aprender a moverse sigilosamente para que no sepan cuáles van a ser los siguientes pasos que uno va a dar o esas cosas, porque pueden ser lo que sea, pero tontos no son. El Winca no es tonto. Ya estuve pequeño sobre ello. Ya tuve ¿Alguien más que desea hacer algún comentario, que tenga alguna pregunta al respecto? Por lo menos, bueno, agradecemos a Lemuel. Es bueno tener esta posibilidad de poder visibilizar la lucha que a veces uno ve desde más lejos, pero también hay que ver las que están al lado de nosotros, las locales. Y por eso es que también conversamos con Lemuel y estamos acá para poder no solo visibilizar, sino que generar conciencia respecto a lo que pasa, y además que si alguien tiene un poco más de experiencia, siempre es bueno conversarlo. Kimun se comparte. Y Charles Lemuel, por compartir su experiencia. Y bueno, me gustaría igual terminar por lo menos esta intervención con una fanpage para que sienta que el Lemuel está acá y que aquí no se va a ir solo. Que sienta que no está solo, porque habemos muchos que entendemos esta lucha. ¿Me acompaña? Ahora le damos la palabra a Lemuel Francisco Vica, de Alto Bío. Venga, porque también tiene más barrio, me dijo que Chocón, también Catufe, Chocón, Gata Pontimento, Chefe, me dijo que Machi Catuemo, y yo chama, yo me dijo que Chocón, o Luna está mañana, o ella está en el trompe, y yo me dijo que papá no me vuelve en tu problema, al que te falta la chamba, al que te falta no hubo, y ya está, o eche, o eche, o eche, o eche, o eche, o eche, o eche, o eche, o eche, o eche, o eche, o eche, o eche, o eche, o eche, o eche, o eche, o eche, o eche, o eche, o eche, o eche, o eche, o eche, o eche, o eche, o eche, o eche, o eche, o eche, o eche, o eche, o eche, o eche, o eche, o eche, o eche, o eche, o eche, o eche, o eche, o eche, o eche, o eche, o eche, o eche, o eche, o eche, o eche, o eche, o eche, o eche, o eche, o eche, o eche, o eche, o eche, o eche, o eche, o eche, o eche, o eche, o eche, o eche, o eche, o eche, o eche, o eche, o eche, o eche, o eche, o eche, o eche, o eche, o eche, o eche, o eche, o eche, o eche, o eche, o eche, o eche, o eche, o eche, o eche, o eche, o eche, o eche, o eche, o eche, o eche, o eche, o eche, o eche, o eche Yo estaba guiñando en el tinta más puta pupeña con la miel. Incheta, el pueblo italiano, el puro nombre, que apunta huinca. En huinca rita, Francisco Vita Minita, en la huinche rita, de Vigor Minita. Pero está, tu ponen en tan hinchado, tan afuera, tan país con linaje, venía. Pero está, mañana tu hay que apupeña con la miel, incheta, incheta, igual. A ver, está, yo me siento allá dentro en huinchar, yo. Yo me siento a Guñón en el tinta y Mapú. Yo me siento a Villante Tachacalí. Yo me siento a Villante Tamañón donde me está chau, en ese, en Buenos Chau, en Bulonco. El lunes tengo a Moñén, el lunes tengo a Bellantón, el lunes tengo a Quibán. Prefiero la gente en Chita y en el otro bachi y Moñén Capopeñi. Prefiero la gente. Pero no hay un gato en el lunes tengo a Buenos Chau, pero no hay un gato en el lunes tengo a tu bachi Moñén. Tu bachi lo puedo. Porque lo puedo, vale, yo lo puedo y más. Ni un meta y que la itas va a ser un poco. Si chicha un meta y chita un charipán y el vino va a ser un pique la ira. Cada gota tipo peñi con la miel. Voy a hablar un poquito de mi lengua, peñi con la miel, después voy a hacer un peque manija para que lo entiendan. Así que, feche de gota, pepino está llegó, pepino está en el tram, aquí estoy en hoy ya no está, viene aquí, fin rachito a mi papá, peñi. Y ya hay más uno, lo cuento en uno. Chita, pero bueno, más uno, que chulo está, güey, chali. Que chulo está, milita, pero tú estás guiñando, tú estás más puro. Yo está cuifita, o para que huyo, está que che, yo está cuifita, o para que huyo, ya, o a abuelo, o chavo, ya con otro comi. Veis, si más puta niña que huyo, está puro en acá. Chita, tío, está metido en la luz, está con Guster, con el que re, con cual lo digo, mami. Me diga, venta, el film, pimita, te voy en acá. Y si no te arranca que el mapu está ni el boy que anda el mapu, el mapu. Pues el conte ni el boy está traque boy con un traque mapu y dan tu mu. Si no te topa la gente a tu col, si no te ni el gente a ver chan. Si no te topa la gente a tu col de cachilla, si no te topa tu col de boñil. Pues no te voy a encar y te doy que me quema po. Fei monta, aquí va a mi tuba. Me trango a mi tuba y cheque chequen. Y nada que puedo vintuba así lo mu. Rantú mi tuba, no como, chumieca, mi tuba y fi. Lega huita che reimón que vin. Pei nunca chonga huita en hueche bien. A lo mapu le llevo y mei, para que te pego el mapu. Chama po, viejo. Pues nota, mulita, reyendo, mulita, rachindoado. Me busqué muta y anita che. Che no tengo muta hueche bien tu neki. Y ahí va uno, lo cuento el mundo. Pei estaba chanta taipea bien tu pei y con la miel. O hueche que che, con el cha. Y es que la mía no está voy a echar luz, y en él está escuchado, tengo la imagen, con familia. Muy mal que la gente está locutor con Peggy, por mal que la gente está guillador, o uno que me quiere estar echando en ese luz. Feita, un turunquí, feita, que yo no quito a echar más como tú a echar luz. Che, no está más puse bien, más como está bien. Che, en chita, che, más puse, va más puse otro, que cae hoy. Feita, según el pueblo de Itachidumú, el cuno de Itachidumú. En Chima pone el mutatí, en Chima pone el mutatí, monieta más común, tu tanta yaguel, tu tanta tucucán, la abuel, pemón tamblita machí, pemón tamblita bolonco, pemón tamblita guantuchefe, referente a cuna la ita bolonco, referente a cuna la ita pomachí, tu achinar mapu. Leo una tafella turpe, tú estás guiñón, tú no hay. Vemos también esta poesía por lo que también lo traje en el mapa. Bueno, para hacer un resumen un poco, Peña, le voy a contarle un poco de historia de lo que hemos pasado en la recuperación donde estamos. Como también le di las gracias a los Garacá por estar por primera vez, conocernos, Cara Nueva, Peña, la Miene. Yo creo que esta es una instancia muy importante de poder conocernos, de poder hacer preguntas. Como dice mi peña, en la recuperación se pasa muchas cosas. Se pasa alegría, se pasa pena, se pasa tristeza, se pasa hambre, se pasa muchas cosas. Pero sí, como yo siempre le decía a Peña, yo no soy grande persona, soy un humano, un joven como todos ustedes, igual, el catubo que están acá. Pero sí, como le estaba contando un poco, para llevar la recuperación, nosotros como estamos llevando allá en el nuevo mapa. Hay 5 recuperaciones activas, estamos llevando el huichán, estamos recuperando nuestro territorio. con el mismo propósito de poder vivir dentro del territorio, de poder sembrar dentro del territorio, de poder llevar. Yo sé que es difícil llevar la autonomía, no es fácil. Quizá muchos hablan de la autonomía bien, pero llevarla y vivirla dentro del territorio donde uno está recién iniciando, es como cuando se le quema la casa, cuando se le termina todo. Y una lucha de una noche a la mañana no se levanta. Para levantar una casa se demora 5 años para poder tener una casa, para poder empezar a llegar lo que necesita la siembra, la corrupción de animalitos, todo eso. 5 años nosotros lo hemos demorado, que nosotros lo hemos visto paso a paso, como cuánto se demora para poder establecerse en la casa. Y el primer camino que nosotros le puedo explicar aquí, con nuestra experiencia, es cuando nosotros conversamos con nuestro país cómo vamos a recuperar nuestro territorio. ¿Por qué lo vamos a recuperar? ¿Cuáles son los propósitos que tenemos que recuperar nuestro territorio? Muchos podemos hablar de Huaychán, de Sechor, no sé. Pero también hay que usar la estrategia. Porque si no usamos la estrategia, ven, al final lo que servimos está más que la mano. Eso es lo que servimos, eso es lo que va a llegar a un juego, eso es lo que va a cerrar, eso es lo que... Entonces nosotros, yo igual me llevo mucho, pero he aprendido escuchando. Y siempre he llevado el feyentón, pues, siempre le estamos haciendo millatos a los trayentos, al agua. Mínimo 6, 8 veces en el día, en la noche. Porque nosotros no estamos solos cuando entramos a recuperar, pues, los nienes lo saben. Y todos los mapos tienen miel, están vivos. Entonces, cuando uno entra a un espacio, ¿qué tiene que hacer? Primero que nada, sacarle permiso. Y después, como dicen los cristianos, adorarle, pues, rogarle, hacerle guiñato, para que los niños se aleen, tocar mexicano, para que ellos lo acompañen. Y así también pueden tener muchas trabas en el camino. Por eso yo le digo que ya menciona uno solo cuando uno le hace un comer guiñato, un comer porque me deja partir un poco, no llega bien el carro, no va a tener ningún tropiezo porque está más agarrado, lo que lo grita o en el show. Así nosotros hemos estado llevando la recuperación con conversos, en la lucha igual, allá baja, allá se pasa de todo. Pero cuando tenemos muy claro lo que estamos haciendo, cuesta, pero nada es imposible, tu peinulamiento. Yo diría. Ni lo pensaba estar entregando este domo acá, este chamo. Espero que igual, si tienen alguna pregunta, que me pregunten. En mi corta vida he tratado de hacer muchas cosas, de poder levantar. Me han querido sacar de mi territorio, me han funado, me han perseguido, estoy con persecuciones. Fui torturado en el año 2018. Por los mismos carabineros de la zona de Arranco. Pero a mi moñel, nunca he bajado los brazos. Yo sé lo que estoy haciendo. Porque si yo hoy día no lucho en mi territorio, no recupero, ¿qué le voy a darle a mis hijos en 10 años más? En 15 años más. No van a ver, porque lo único que están haciendo, como decía el bebé, todos los días ellos están trabajando días y noches. Mientras nosotros dormimos, ellos trabajan. Los bichitos se están metiendo todo el día. ¿Y qué hace agarrar un territorio? Lo primero que hace es construir cualquier cosa o un cultivo. Y si nosotros no defendimos eso algún día, ¿cómo vamos a vivir? ¿Cómo vamos a salvarlo? Han llegado enfermedades, han llegado tantas cosas. Y nosotros como pueblo, mapuche peña, tenemos que estar con ese regidor, tratar de llevar la autonomía, tratar de sembrar el territorio, de vivir, cuidarlo la buena. Ese mismo miel que estoy llevando hoy en día, Cupé y Gulamiel. Y espero que, no sé si le haya gustado escuchar que estoy dando el momento. De nuevamente agradecido de lugar acá de Morsch, creo que organizaron esto. Y chanto igual por darme esta oportunidad de entregar un poquito de luchar. Nosotros en el Peor Mapo no somos muchos de esos de salir en la tele o. Aunque lograr cuidamos nuestra imagen, por eso quizás a lo mejor no nos vemos, pero igual cuidamos nuestra imagen, porque hay que cuidarse para poder estar en el territorio, hacer la cosa también, pero primeramente que hay que tener Pero sí, la lucha hay que hacerla, hay que seguirla de una u otra manera, hay que manifestarse, que hay que estar en este camino. Y es bueno que se dé distancia por la mía, que escuchen lo que están estudiando acá, porque cada territorio todo no es igual que la mía. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, le afecta la web. Hacerse la vuelta, poner acá para poder aprender a semillar, poder despertar en la mañana, poder saludar, porque ellos están todos los días entendiendo, no sé, cometimos errores. Así que mi mamá se llama Reñil Bueno, Rañi Bueno Piñajoy, me encanta tu culele y está Reñil Bueno, colinda dos comunidades, está Reñil Bueno Kayaki y Reñil Bueno Pichero, si está Reñil Bueno Pichero. Y ahí estamos, firme, compañero. Les doy darle buena a todos los que están acá. Hay que seguir con la lucha, hay que despertar. Si le ponen una traba, hay que sacársela y seguir. Pero siempre con la mentalidad superada y con la inteligencia. Igual no podemos estar aguantando que ya con todo lo que nos han sometido, ya basta. Siempre nosotros hemos conversado ya con ustedes y ya les preguntamos. Estamos lejos, nos gustaría de repente. Mira, apoyar, no mostrar todo. Pero cuando se hacen este tipo de conversas, es bueno, porque así lo conoce la gente. Así que, Feika, ¿cómo? Bueno, vamos a ir, Benito. Es que, Benito, para seguir, siempre van a faltar, siempre van a faltar de bueno. Siempre van a faltar aquello, como decíamos. Pero para luchar en este fumo, uno tiene que tenerlo claro cuáles son los pesos que se nos vienen. Porque sí, hablar de recuperar, hablar de victorias, muchas de todo puede bajar. Pero sí también tenemos que tenerlo claro cuáles son los riesgos que nos vienen de entrar en nosotros. Y en eso siempre, en el Pehuenmaco, siempre tratamos de proteger ese lugar para no ser, porque estamos llevando el grupo y no ser tan visibilizado que corre riesgo, y cuando un vocero o alguien que se levanta de agarra, se demoraliza los demás no pueden. Entonces, como decía, de la grupo de la manera de UFO, lo han intentado hablar, pero siempre cada cosa que se hace, nosotros lo preguntamos allá cuando está de acuerdo uno. No se hace. Pero sí se tiene la capacidad el grupo de Manuel Lomón de tener una conversatoria así, y sería bueno. Quizás cuando callamos, después de un trance de este tipo, es no porque no nos queden dudas, sino que porque es el tiempo como para reflexionar. Agradecemos la pregunta también de la miel acá. Con todos procesamos igual la información de manera distinta, en distintos tiempos, y eso creo que también es algo que se ve dentro de la lucha territorial, en que a veces vemos esta suerte de división que se ve desde fuera, por ejemplo, entre comillas, el mapuche bueno y el mapuche malo, en que todos vivimos diferentes procesos. Pero finalmente, una vez que la conciencia despierta, es cuando abrimos un poquito más los ojos, somos capaces de reflexionar también más profundamente, con poner en práctica esa reflexión. Así que, igualmente, si alguien más tiene algún comentario, alguna palabra, algo más que decir, agradecemos tremendamente haber tenido haber comenzado este encontrarnos con una experiencia así de alto vivido y más local, porque nos hace ver que a pesar de la distancia siempre hay algo que nos une, la transversalidad de la lucha. Así que Mañón, por estar acá otra vez, en este momento, bueno, ojalá que quede la reflexión. Nos vamos a tomar un pequeño receso. Agradecí a la miel también, Pablo.

por conseguir lo que es tierra, están presos ahora en la mina. Poco a poco vamos olvidando la raíz, poco a poco nos sentimos parte del país, que puso las palas y cuchillos en el vientre de la madre tierra para que no hayan descendientes. Hoy día renacemos desde el cemento infeliz, huestupefil que antupulón como machil, grito marichihueu frente a este sistema vil. No les creo ni lo que comen, yo legítimo a mi gente. Escucha nuestra señal online en radiocurruf.org y síguenos a través de redes sociales. Radio Curruf, la señal del viento. Contra la hegemonía de los medios comerciales, infórmate en radiocurruf.org. Alerta autoritaria. Este lunes 7 de agosto de 2023, a las 17 horas, se vota en la sala de la Cámara de Diputados el proyecto de ley de usurpaciones, ley anti-tomas, ley anti-pobres. Pobladoras y pobladores, movimientos sociales, organizaciones del mundo popular convocan a manifestarse fuera del Congreso este lunes 7 de agosto de 2023 a las 17 horas. Alerta autoritaria. ¿Y qué fue? ¡Aquí estamos otra vez! ¿Y qué fue? ¿Y qué fue? ¡Aquí estamos otra vez! ¿Y qué fue? ¿Y qué fue? ¡Aquí estamos otra vez! Pero hay una decisión que hemos tomado y que no tiene vuelta atrás, que es la liberación de la nación mapuche. Nunca se olviden de eso. Ustedes están en territorio ajeno. Aquí ustedes son una fuerza de ocupación. Esta no es su tierra. Esta es nuestra tierra. Esta es la tierra de mis abuelos y de mis bisabuelos y de mis tatarabuelos. Por más que yo sea mestizo, el 90% de mis antepasados son de esta tierra. Porque además si somos mestizos, porque hubo gente, no toda la gente blanca fue como el actual gobierno. Algunos se integraron, sí, vivieron con nuestras comunidades y no nos robaron. Pero la inmensa mayoría de los que gobiernan este país y estas provincias son la peor basura que puede pensar la humanidad. Son explotadores, son corruptos y son mafiosos. Pero nosotros estamos enfrentándolo y lo vamos a seguir enfrentando y somos una fuerza de liberación nacional que va a seguir creciendo. Primero, bueno, como les decía, saludar en nuestro idioma mapuche y también un poco en tehuelche a mi gente y al resto de la gente también. Considerando que nosotros históricamente estamos dentro del territorio de lo que es el Nahuel Huapi, territorio del Cuilongo y Nacayal, que murió como un prisionero político en un museo por el Perito Moreno, que fue el perito del mismo perito, del Museo del Perito, después de la campaña del desierto, ¿no? La última campaña que fue la campaña de Nuevo Lugar. Estás escuchando Radio Curruf, la señal del viento. Nuestro gran Mugual Mapu, y entre nuestra gente, que siempre es grato estar, grato compartir la palabra, escucharnos, aprender y ver cómo podemos generar alguna estrategia para acompañar las luchas que son similares o que están en proceso, que eso también es bueno. También Longo Facundo son iguales. Marivari Cumpeni, hola bien, Ubenoy. Bueno, el escuché y está limping en y tuvo un Nahuel Van Dof y loco vamos a la pingen. Buenas tardes, buenas noches. Venimos de Puel Mapo. Muchísimas gracias a la que nos ha hospedado y nos ha presentado. Bueno, venimos a traer noticias de esto que desde lo más reciente que ha sido el juicio y la posterior de la extradición para el lado de Longo Iguala. Hemos venido en un proceso de recuperación de tierras del otro lado, en el examen, es un proceso que tiene 20 años, pero la lucha, como todos sabemos, la lucha de nuestro pueblo tiene más de 100. En el caso de mi familia, mi bisabuela fue echada del campo en 1937. Para nosotros es una lucha muy reciente. Somos conscientes de que el Estado Inca no... Ha habido intentos de hacer las cosas por la vía legal en el pasado, pero eso ha demostrado no tener ningún fruto. Nunca se burla de las leyes que ellos mismos ponen. Y bueno, parece que la única opción es la resistencia y no salir marchando. Para poner en contexto también cómo es que la vida de Facundo termina aquí en Gulmapu, extraditado, encarcelado, condenado a 9 años y un día. Él estuvo apoyando el proceso allá abajo en Pilmaiquén, a la Mian Machi Millaray, donde en el año 2013 se realizó una acción de sabotaje. Y por lo tanto fue el único condenado en este caso a 9 años y un día, y condenado obviamente armado el montaje por parte del Estado chileno, era el Huelche, así que había que condenar y llevar adelante la cárcel a alguno de los pulamíes que habían quedado en ese tiempo. Así que le tocó a él, fue un juicio viciado, las pruebas eran infundadas, pasaron los años y se hizo un juicio a traición, se trajo acá, fue condenado. En el momento, ahora último, fue liberado por llevar el tiempo cumplido, por va reduciendo la condena. Entonces él termina siendo liberado el año pasado, en enero, y al mes siguiente lo revocan arbitrariamente la libertad. Entonces él se declara en clandestinidad y vuelve al Pulmapu. Allí en el Pulmapu vuelve a caer este año en enero 31, y desde ese momento está en prisión en la unidad 14 de Esquel, donde, bueno, hace poquito fue el juicio de extradición, donde el juez que tocó nuevamente en Villanueva, un juez federal antimapuche, que ya lo tenemos conocido por aquellos lados, fue recusado su arbitraje de alguna manera y fue imposible moverlo. La decisión ya estaba tomada de extradición, fuimos a un juicio que realmente va a dejar y ha dejado un antecedente jurídico muy grave para la causa mapuche, porque vimos un juicio donde a la defensa no se le permitió meter pruebas, sí a la fiscalía. Entonces vas atado de manos, vienes a un juicio donde realmente creo que cometieron un delito jurídico ellos mismos, porque están vulnerando su propia pseudo-democracia. Ahora nos quedan dos instancias que son papelerías nada más, porque como esta es una prisión política, solamente contamos con ese papelerío como para que la bien pueda permanecer un poco más allí en el Pulmapu, y después seguramente va a ser extraditado para terminar su tiempo de condena aquí. Creo que están 11 meses nada más, 11 meses, pero fueron 9 años para nosotros que hemos estado en un territorio que se recuperó a la multinacional Benetton hace 8 años, donde recuperamos 1.200 hectáreas y comenzaron un proceso bastante interesante, porque antiguamente en el Pulmapu las LOF y comunidades que habían recuperado territorio lo hacían de una forma pacífica. Entonces nosotros decidimos comenzar desde otra línea política. El Lonco es un Lonco Huaychape, por lo tanto en esa línea nos movimos y se comenzó con la resistencia con lo que se podía, organizada sí, pero con lo que se podía y lo que había a mano para enfrentar a las fuerzas represivas. Así fueron pasando muchas situaciones, muchas personas hemos sido judicializadas, hemos sido perseguidas, hemos sido, bueno, en el caso de Lomien, ha estado y sigue preso, y hemos tenido muertos también. En nuestro territorio fue asesinado Santiago Maldonado Yen, también, bueno, y que fue a apoyar la lucha, fue a apoyar el proceso que estábamos llevando adelante, y en ese momento a pedir la libertad de también Facundo. Un caso mundialmente conocido, diría yo, donde fue un crimen de Estado que se cometió y que hoy en día se cumplieron 6 años en agosto y quedó impune. Un territorio que permanentemente es intentado desalojar, porque estamos hablando de Véneto. Los Vénetos tienen 1.200.000 hectáreas en la Argentina, en el pueblo Mapu. Es muchísimo, muchísimo para es casi como una invasión extranjera en nuestra tierra. Entonces, todos esos procesos han sido bien difíciles, pero además de difíciles, han sido como todo el tiempo también cuestionado por el gobierno, donde ellos han generado mediáticamente el enemigo interno que se han ocupado de crear y generar, porque nosotros no somos terroristas, somos mapuche, somos un pueblo ancestral, somos gente que quiere volver a recuperar su tierra, vivir en el territorio, hallar el difícil, como decía Lamián hoy, camino de la autonomía, de la resistencia, de la reconstrucción de nuestro mundo, que es tan difícil, porque hoy estamos aquí en la Bolivia y hay muchos impedimentos para poder hacer un montón de cosas, pero también somos conscientes que también son espacios que hay que supervalorarlos, porque también son espacios para la construcción, visibilización de lo que es la lucha mapuche de ambos lados de la cordillera. Por eso es que para nosotros era importante venir a compartir con la poca experiencia que tenemos también. Hemos tenido que aprender como las cosas, como quien dice, a los golpes, pero hemos mantenido una línea firme, clara y consecuente. Nosotros nunca nos vendimos, nunca transamos con el gobierno, y como siempre decimos, somos pocos, pero somos lo que somos y seguimos firmes. Entonces, eso para nosotros es como la consecuencia de lo que uno dice, tiene que ser lo que uno hace. Aquí hay gente que nos conoce de hace muchos años y no me deja mentir. Así que, bueno, eso. Y no sé, lo que ustedes quieran también como consultar, porque es como bastante difícil estar aquí adelante, porque uno lo está mirando muchos ojos y trata de transmitir el mensaje que viene a traer y resumir también la historia, porque han pasado demasiadas cosas y nosotros siempre estamos como mirando las experiencias que suceden aquí en el Gulumapu, y tratar de a veces hasta a tomar ese tiempo y llevarlo a la práctica. También lo que sucede allí en el pueblo Mapu es que recién hace muy poquito, hace muy poco, se levantó una machi. Hay una sola machi allá. Entonces siempre tenemos que estar como trabajando con gente, con los planes de aquí, pedir ayuda para los trabajos, para todo lo que hace falta. Nosotros nos apoyamos mucho, porque bueno, somos un pueblo, somos todos formados en el pueblo Mapu, entonces tenemos que de alguna manera apoyarnos y acompañarnos en este proceso, porque el mundo sigue avanzando y parece que nosotros somos los que vamos contracorriente, vamos en contramano siempre, pero por lo menos nosotros de nuestra perspectiva no vemos otra salida. O seguimos contramano o nos unimos, y unirnos no vamos a unir, así que seguimos contramano nomás. Ya, no sé si alguien quiere preguntar o consultar algo, estamos a disposición. Muy mal. Saben que no le escucho muy bien. No es que esté sorda, sino como que le escucho todo el mundo. ¿Cómo hemos llevado el proceso? El proceso, nosotros tenemos un movimiento que se llama el Movimiento Mapuche Autónomo del Pueblo Mapu, donde tenemos un lineamiento que se ha ido gestando y organizando hace muchos años, y con puntos específicos, como es la reconstrucción del mundo mapuche a través de los ayarregues, del control territorial, de la recuperación de tierra. Son varios puntos con los cuales empezamos a trabajar. En esos puntos está también la resistencia que parte del Lichan, que siempre ha sido parte de nuestro pueblo. A veces, de aquel lado, como que les cuesta a las comunidades o a los grupos hablar de Huichán, pero es algo que siempre ha existido y ha estado en nuestro pueblo. Pasa que cuando vos defendés tu territorio y lo defendés con la autodefensa, ¿qué sucede? Es ahí donde se genera el enemigo interno, donde sos el mapuche bueno y el mapuche malo. Nosotros somos los malos, pero preferimos ser los malos y no los funcionarios al Estado. Entonces, bajo ese lineamiento hemos trabajado estos años. Y lo que pasa es lo que la contraste del Estado, ¿cómo el gobierno de Argentina da las instancias de poder citar el territorio o en algún momento? ¿Cómo usted ha llevado la lucha de una otra forma para acceder al territorio? En el caso nuestro, nosotros somos parte ancestralmente de ese territorio. Entonces, en el momento en que hubo que... Nosotros fuimos y dijimos, esta es nuestra tierra, nos organizamos, vamos y la recuperamos. Y nos plantamos ahí y éramos un puñado, como muchas veces sucede en las recuperaciones territoriales. Entonces, en ese momento habíamos planeado de distintos territorios. Pero muchos de ellos teníamos antepasados en esas tierras. Entonces vino el desalojo, vino la represión, vinieron las balas, vino todo lo que siempre viene en una recuperación, pero en el momento de ir al juicio de usurpación lo ganamos porque nosotros ancestralmente pertenecemos a ese territorio. ¿Cómo se demostró? Porque antiguamente nuestras familias eran de ahí y antiguamente habían vestigios de ceremonias, villaturas que se iban haciendo en esos territorios, o el pastaje de animales. Entonces hubo un antecedente antropológico que se pudo sustentar, digamos. Entonces pudimos ganarlo de esa forma, con buenos abogados también, que no eran del Estado, sino que eran entendidos en derecho indígena, y así hay que apoyarse en los convenios del 169. La Constitución argentina tiene un artículo que es el artículo 75, que dice que el Estado debe comprometerse a devolver tierras aptas y suficientes. Eso es mentira. Entonces, es mentira porque solamente está escrito y después cuando vos recuperas tu territorio, las cosas cambian. Ya no quieren darte las tierras aptas y suficientes, sino te las tenés que reclamar y buscarlas y defenderlas y pelearlas. Hay como tal vez la legislación argentina está ampara un poco los pueblos originarios, pero igual que acá, pero es la misma mentira, allá y acá es lo mismo. Y después, bueno, hay otras comunidades que sí han optado por negociar, arreglar de alguna manera, pero bueno, ese es otro tema y es otra responsabilidad. Nosotros vamos a ocuparnos de lo nuestro. Bueno, ustedes decían que ya aproximadamente 20 años de reivindicación territorial en el territorio de Huelva, ¿no? No, nosotros como Club con Asistencia Ocurra Más con los Huaychan llevamos 8 años, pero el trabajo político se vino haciendo desde antes, por eso llevamos 20 años en eso, pero estuvimos muchos años como trabajando con la gente de las comunidades, organizándonos, viendo las necesidades, conversando, aprendiendo. Y después recién se decide, ahí es donde nace el movimiento Mapuche Autónomo, después el Mapu, que tiene un brazo militar, que es la resistencia central mapuche también. Entonces en esos años nace, y luego se lleva a la práctica recién en el 2015, hace 8 años que nosotros mantenemos el control territorial donde se inició. Y respecto ya a esta experiencia, yo les preguntara cuáles son las debilidades y fortalezas que ustedes pueden reconocer hasta el momento. ¿Qué me podría comentar? ¿Sabes Sabes que justamente anoche conversábamos ahí en la ruta que tienen los Daniel, yo les decía algo como que era muy importante que no debemos cometer esos errores que a veces nos hacen tener una causa, digamos, una causa que después te permite un montón de impedimentos. Yo les decía, yo tuve cinco causas que hoy día no quiero tener ninguna, voy a hacer todo lo posible para usar todas las estrategias que hemos aprendido en los años para no volver a estar bajo su vigilancia y bajo sus leyes y tener que someterme a prohibiciones de salida del país, a estar judicializada por causas que uno las puede evitar. Entonces hay que tratar de no caer preso, de no tener más presos políticos, de no tener más gente judicializada. Hay que pensar en cuando uno va a recuperar todas las estrategias para evitar esas cosas que se pueden evitar. Pero cuando uno no ha tenido esa experiencia, las comete. No las comete de tonto, sino de la falta de experiencia. En ese sentido, nosotros hemos como... De todas las caídas que hemos tenido, nos hemos vuelto a levantar siempre. Pero siempre tratamos de aprender de esos errores. Y también revertir muchas situaciones que a veces uno naturaliza y no están buenas. Por ejemplo, yo les contaba también aquí anoche, en el caso de Daniel Longo, ha hecho un proceso muy bueno en el sentido de que antiguamente él tenía como esta mirada de que todos éramos soldados. Todos no somos soldados, porque todos no estamos preparados, entonces no podemos responder de esa manera. Tenemos una organización, nos respetamos, pero todos no somos militares, entonces no podemos responder de esa manera. Entonces tenemos que tratar de humanizarnos un poco más, de entender las carencias, las dificultades y las capacidades de nuestra gente, porque si no, no vamos a poder avanzar. Yo creo que soy una super mujer. Y no reconozco mis debilidades, mis carencias, es donde vamos a tropezar. Y entonces voy a creer que me puedo llevar el mundo por delante y eso no es así. Entonces nos tenemos que rever las acciones que cometemos como errores para poder crecer, porque si no, no vamos a crecer, nos vamos a estancar porque vamos a volver a cometer el mismo error y hasta. Y está bueno eso. Entonces hubo como un reacomodamiento en nuestra organización y tuvimos como la experiencia de que mucha gente que en algún momento nos acompañaba y que por distintas circunstancias se fue, retomó, se volvió a acercar, entonces estamos con un nuevo proceso de reorganización. ¿Pero por qué? Porque pudimos reconocer a nuestra Lamien, entre ellos entre Peñi, los errores que tal vez habían cometido. Porque en realidad el mundo mapuche es muy difícil. Somos muy complejos todos. Entonces, desde ese lugar es que uno tiene que siempre tratar de comprender lo que le pasa a la miel, cómo está, su situación personal, sus debilidades, sus carencias y sus fortalezas, y valorar también a nuestra gente, porque si no nos valoramos y no nos cuidamos entre nosotros, el Winca nos va a destrozar. Entonces, en ese sentido, es que entre nosotros siempre tenemos que buscar la oportunidad de conversar. De la tarde, si molestó algo, bueno, conversémoslo, trabajémoslo, pero no perdamos de vista el objetivo, porque a veces por estar fijándonos en las diferencias personales perdemos el objetivo. Entonces esas son las cosas que nos dividen, y nosotros en estos tiempos no tenemos que estar divididos, tenemos que estar lo más juntos posible, porque el enemigo es más grande, está todo el tiempo viendo, a ver, ¿dónde está la falencia? ¿Dónde está el quiebre? ¿Dónde puedo fracturar estos mapuches? Entonces, desde ese lugar es que tenemos que avanzar. Si no, no vamos a poder avanzar, vamos a retroceder. Entonces, valorémonos como la mujer, cuidémonos, tratemos de ser respetuosos, de escucharnos, de aprender, de acompañarnos. Hay cosas que son intransables. Eso ya lo tenemos claro, creo que todos, ¿no? Eso sí que no. Hay cosas que no corresponden y no corresponden. Eso tiene que ver con la línea política con la que uno trabaja. De acá sí, acá no voy. Entonces, eso si uno sostiene ese pensamiento, y si uno escucha los consejos que le dan otros mayores, que nos dan los consejos de otros mayores, que los perros nos avisan lo que hay que hacer, que cuando se hace un trabajo, los culongos hablan, escucharlo, porque ellos son los que nos están avisando, ellos son los que nos están enseñando, los que nos están marcando el camino. Entonces tenemos que escuchar eso, tenemos que volver a nuestra espiritualidad, que es tan difícil. ¿Por qué? Porque llevamos un montón de años colonizados, atravesados por un montón de ideologías que en vez de acercarnos, nos alejan de nuestro mundo. No es un proceso fácil, no es un proceso fácil, pero si uno quiere, se puede porque tenemos todo, somos una nación que tiene su lenguaje, tenemos nuestra lengua, tenemos nuestra espiritualidad, tenemos nuestro territorio, tenemos un montón de riquezas que tenemos que aprovecharlas, tenemos que recuperarlas, tenemos que crecer. En un momento usted habla de objetivos. Escuché que Lonco ya en 11 meses más aproximadamente cumple la condena. Ya informativamente corto. ¿Cuánto a eso después de ustedes como territorio han planteado objetivos a corto, mediano y largo plazo? Todo el tiempo, la verdad. Todo el tiempo estamos cambiando cosas, todo el tiempo estamos pensando en cómo seguimos en base a los errores que hemos cometido, cómo seguimos por adelante siendo un aporte, cómo seguimos por adelante en el avance del territorio. Sí, es una constante esa, los objetivos son una constante. Y en esa base también es donde uno tiene que ir adquiriendo más conocimiento, más kimun, para poder sostenernos en todo eso, porque como yo le decía, allí hay una sola machi que se levantó hasta ahora. Hay otras machi que están en proceso, pero hay una sola machi. Entonces, eso también, obviamente que es consecuencia de la mal llamada conquista del desierto, en este caso, ¿no? Pero también nosotros necesitamos como mapuche tener el sustento espiritual, que es lo que nos guía, que es lo que nos acerca a los ñemapu. Entonces, en eso hay como un trabajo espiritual bastante importante de aquel lado. La última pregunta que me parece para mí, cuanto a lo que es la ideología, creo que es un tema sensible respecto al feminismo, al anarquismo, o a teoría. Por ejemplo, la teoría queer o el espiritismo. Respecto de eso, el pueblo mapuche, ¿cómo debería enfrentar esta nueva perspectiva de comprender la vida? En algún momento estuve leyendo por ahí de que ya nosotros quizás no deberíamos decir huachimantu, quizás no era tan inclusivo. Y ellos como que planteaban que lo deberíamos decir de otra forma, al respecto de la resignificación que estas nuevas teorías pueden hacer respecto al movimiento mapuche autonomista, ustedes como territorio, ¿cómo lo pueden observar? ¿Se pueden tomar características o aspectos de estas teorías para incluir al movimiento mapuche o los mapuches tenemos que pensar desde los mapuches? Es una pregunta bastante amplia. Pero le voy a contestar en lo personal y después en cuanto a la línea política que nosotros trabajamos. En lo personal, yo quiero ser una mujer mapuche nomás. Yo no necesito apoyarme en otras ideologías. Se puede leer, se puede aprender, pero yo quiero ser mapuche y quiero reconstruir nuestro mundo. No quiero copiar cosas. Respeto, sí, a las personas que se van reflejados en otras ideologías o en otras posturas o en la modernidad que va avanzando. Pero yo quiero solamente ser una mujer mapuche y aprender de mí también y crecer y desde esa perspectiva y criar así también a mis hijos. Tengo dos hijos a los cuales he criado como mapuche. Y en cuanto al movimiento, nosotros estamos bastante lejos de todo eso porque tenemos una línea política clara, consecuente y tratamos de no mezclarnos. Pero queremos ser, reconstruir nuestro mundo mapuche también. A eso viene lo de movimiento autónomo, o el MAPU. Pues, venimos por otro lado. Se suele, porque uno de los primeros que piensa autónomo es distanciado del Estado, pero también tiene que ver con distanciado de otras ideologías que se pueden, llegar a hacer algunas alianzas, puede haber alguna cercanía, pero bueno, hay que comprender los roles de género y demás roles en la sociedad desde nuestro Rajasthan, desde el camino que nos dejaron los Kuifi Kichayem. Ese es el orden que debemos seguir, la ley, la comunión. ¿Tiene que ver con la dualidad justamente? No necesitamos tomar otras cosas y pensamos en la dualidad desde nuestra cosmovisión. Justamente hoy. Hoy sí, conversamos este tema anteriormente con los otros pupiñibulamen y decíamos que muchas de esas ideologías que mencionó, más allá de que uno pueda ver desde ese punto de vista como un lente, como una herramienta de análisis, también son soluciones Winca para problemas Winca. Tienen que ver con problemas que ellos deben resolver por otro lado. De su identidad, nosotros tenemos nuestras propias respuestas que tienen que ver con seguir eso, seguir la fumonía. Lamento desilusionarlo a lo que estaban escuchando, pero sí, no, pero no es nada en contra de, es como yo les decía, como justamente habían compañeros anarquistas y que no es nada contra ellos, sino es como que cada uno tiene su camino, está bien eso también. Capaz que podemos tener similitudes en un montón de cosas, pero cada uno tiene que seguir su propia lucha. Y nosotros como pueblo tenemos un montón de riquezas y un montón de cuestiones para reconstruir. Así que bueno, no queremos ser feministas ni o sea, no sé, yo lo lamento, pero es lo que pensamos. Respetamos también mucho. Respetamos, sí, las demás ideologías, pero cada cual, mi bueno. Sí, el bueno es Santiago Maldonado, era el anarquista y respetamos un montón su lucha porque él dio la vida como cualquier otro huechafe, pero bueno, es otra cosa. También es entender que hay muchos caminos de la lucha que son válidos y que no necesariamente todos deben amapuchizarse, porque eso parte de la mentalidad colonialista, que es justamente lo que no queremos. Colonialista y nada, hay otras formas también de realidad que no siempre chocan con nuestra forma. Tuvimos una gran crítica en aquellos años cuando desaparecieron, asesinaron y devolvieron al territorio, el Estado que fue el que lo asesinó, a Santiago, porque en realidad decían, no, pero ustedes no pueden reivindicar a un Inca, qué sé yo, y qué sé cuánto. Y yo hasta el día de hoy les digo, ¿saben qué? Santiago estuvo junto a los también cuando ustedes no estaban. Puso el cuerpo donde ustedes no estaban y estaban mirando las noticias mientras nosotros nos corrían a tiros. Entonces, cuando vos tengas un ejemplo más claro y consecuente de lo que me estás diciendo, yo te voy a respetar y voy a escuchar lo que vos me estás diciendo. Pero mientras tanto, Santiago sí estuvo ahí con Polamián, sí resistió las balas, sí lo asesinaron en nuestro territorio. Entonces nosotros estamos agradecidos porque dejó su vida ahí, en el territorio. Así que este año nosotros hicimos una actividad ahí en la Ruta 40, en la ruta que atraviesa todo el Polmapu casi, y estuvimos ahí como en memoria de los 6 años de desaparición y seguida de muerte por un genocidio que hizo el Estado. El Estado es responsable de lo que pasó con él. El Estado se lo llevó, lo asesinó y tuvo la capacidad de volver a meterlo al territorio. Entonces, como para nosotros es muy nefasto todo eso, porque hoy en día esos asesinos están libres y sueltos y nosotros somos los terroristas, nosotros somos el enemigo interno del Estado. Es largo el tema, pero nosotros nos seguimos reivindicando y agradecemos su vida, que dejó su vida ahí en el territorio junto con la mía. Claro, en el caso también, en este caso y muchas otras intervenciones violentas que ha tenido el Estado, siempre han actuado en contra de la ley que ellos mismos ponen. En ese caso de Santiago Maldonado, que lo que venimos hablando, por ejemplo, supuestamente lo legal era que sacaran a la gente de la ruta, pero se metieron en el LOS, sin embargo, desaparecieron y bueno, también desapareció en Alguenue y también tuvieron otras personas y siempre se han comportado así. Muchas, podría estar toda la noche dando ejemplos de represiones que si uno se pone a fijar desde lo legal están completamente alejados de eso. la ley que supuestamente ellos representan. Es que en realidad es como bastante simple, porque ellos tienen que, el Estado tiene que reconocer que han cometido un genocidio, tiene que reconocer que esas tierras son nuestras. Eso no lo van a hacer nunca. Entonces el único camino que nos queda a nosotros es recuperarlos, recuperar nuestro territorio. Pero nosotros, como siempre decimos, nosotros no vamos con la gente, no sé, los terratenientes o los pinches terratenientes que tienen, no sé, un par de hectáreas. Ese no es el problema. No es el problema el rico pobre. El problema son las grandes multinacionales que están todo el tiempo destruyendo nuestro territorio, donde están contaminando las aguas, donde están contaminando toda la forma de vida que hay. Entonces, eso es el problema, el capitalismo salvaje, eso es, no es contra los pequeños terratenientes. Entonces, ellos nunca van a reconocer, porque reconocer significa devolver nuestras tierras, y no lo van a hacer. Entonces, no hay otro camino que la resistencia. Saber que el territorio es nuestro. Ellos están de invasores, ellos los ocupan, por así decirlo, son ellos, no nosotros. Los terroristas, los ocupan, los vagos, los asesinos genocida, en Cachegua, son ellos, no nosotros. Cuando nosotros tomamos una tierra, no estamos cometiendo ningún delito, estamos reivindicando y reafirmando lo que es cierto, porque los derechos no se mendigan, se practican. Bueno, voy a saludar a la gente para recibir un poquito el espacio y escuchar mucho de su experiencia. Hoy de paso también agradecer a los chicos del hogar que facilitan este espacio para que se den este caso de Tancabún, de conversa, porque bueno, los hogares también son un espacio urbano para los que están en Mapuche, que escuchar el gran blanco. Y es bueno que se den esta instancia de conversación para que todos nos veamos retroalimentando en esta experiencia. Agradecer a todos los que han venido siempre aquí a exponer cada una de las experiencias a su madre, a su madre, que fortalece y como abuso. En ese sentido, por supuesto, darle la gracia a los que han venido a la reflexión de la reflexión del loco de Perú, porque lo pongo a la oportunidad por serlo, bien cerca. Y conozco su convicción, conozco su experiencia, incluso la mía. Así que, bueno, de paso, ya tengo una pregunta acá, paso, Antonio. Y bueno, decir que, bueno, la situación de vulneración de derechos, de genocidio, es igual acá en Chile, como fue en Colombia. Somos una curiosa nación. Y la revolución está manifestada de la misma manera, realmente. La de poco, de vulgaridad, de genocidio, de rutas quemadas, o de gente, no sé, por ejemplo, allá en la frontería. Sí. Yo quería hacer una cuestión de este caso y preguntarle más técnicamente, sabemos que está extraditado. Usted dice que dice para acá acerca del próximo día de Chile. ¿Eso cuándo ustedes, por lo menos, pueden cumplir eso? Lo importante es que estén ustedes acá, que son un pueblo, que es el llamado a la solidaridad, así de uno. Porque usted y muchas veces, muy poca gente la acaba de ver, por redes, eran más chicas que las redes que tenía la gente acá. Entonces, el llamado es a que, claro, estamos sin duda. Cuando hay usted y nadie que ha caído, o que ha sido detenido por la reducción del Estado y todo, también nosotros comprometemos efectivamente ese tribuno. Este espacio sirve porque socializamos nuestras problemáticas como Huichacas. Y también escuchar un poco de tribuno, cómo es el tema del tribuno, particularmente Penny Sagunto, que está acá, quizá sea el tribuno de su territorio. ¿Cómo hacemos el llamado también a que podamos acompañarnos cuando esté acá, Penny, darle nuestro apoyo? El Vaticano, sabiendo que también sigue que hay gente que siempre está con él, incluso con él, que sigue estando con él. Eso quería dar un clase y preguntar, bueno, Pablo, y si bien es cierto que hace 11 meses, me decía usted, estos 11 meses son los que creo que tiene que cumplir la casa. Eso, volando. Las últimas novedades son que ayer a la tarde hicieron la presentación a casación, que es una instancia legal, para, bueno, ver la posibilidad de la nulidad del juicio, que eso va a ser, no va a ser aprobado. Después iría a la Corte Suprema, que la última palabra la tiene el gobierno. En realidad nosotros sabemos que esto es una decisión política, esto es una presión política, así que como que no hay muchas vueltas que darle porque ya fuimos a un juicio sin pruebas y eso fue válido. El juicio se siguió adelante con con todos los peros que pusieron los abogados. Posiblemente dentro de ese tiempo de arreglamiento, que es tirar los días para que permanezca lo más posible allá cerca de nosotros, va a tomar como 3 meses tal vez, ojalá que 3 meses como máximo. Pero él va a ser extraditado y ojalá cuelgo la cárcel de Temuco aquí, porque bueno, ya la conocemos, él estuvo bien ahí donde, mientras estuvo, tiene lamentablemente sus penes que todavía están como presos políticos ahí, así que esperemos que sea Temuco. Las redes de solidaridad siempre son más que nada la distancia, a veces no tanto el cuerpo físico, porque cuando una persona cae preso, el entorno que más cercano se queda es la familia y la gente de la organización. Y muchas veces lo que sucede es que, es una cuestión natural igual, que la gente le tiene miedo a las cárceles, como que hay un cierto resquemor en la sociedad, en nuestro mundo también, de ir a visitar a un preso político, y tendría que ser todo lo contrario. Porque cuando uno va a visitar a un preso político, rompe con todos los esquemas sociales establecidos en todas las prohibiciones, porque estás reconociendo que no es un preso cualquiera, que es un preso político mapuche en este caso. Y justamente está ahí por una cuestión política, no es cualquier preso. Entonces hay que romper con ese esquema de no te acerques a los presos políticos. Todo lo contrario, hay que acompañarlos, hay que solidarizarse, hay que ver qué es lo que necesita ese también preso. Desde lo más sencillo, porque a veces los presos se quedan hasta, no sé, sin jabón para la ropa, o no tienen hierba para tomar mate. Y capaz que a veces uno no, o con la vorágine o la distancia o lo que sea, pero nos hacemos tiempo para tantas cosas, Winca. Para tantas cosas y priorizamos tantas cosas, esperamos tantas fechas únicas, ¿por qué no nos hacemos este tiempo de acompañar a ese prisionero político que cayó por nuestro pueblo? Está en defensa de nuestro territorio, es la prisión, es la caída más genuina que se puede tener, es como el orgullo más grande, caí preso por mi pueblo, no caí preso por cualquier otra cosa. Entonces, ¿cómo nosotros tenemos que tratar de revertir esas situaciones? Y decir, también, Peña, en el caso de ustedes, es solamente ir a enrolarse y tomarse un día a la semana para ir a tomar mate con tus Peña y no te das una idea de lo bien que se le hace llegar y conversar y poder acompañar ese proceso ahí. Porque son muchos años en que esa persona va a estar encerrada, y cuando uno está tanto tiempo encerrado, la cabeza vuela, tu mente vuela, y perdés el imaginario de la afuera y el adentro. Y eso es muy triste, porque tu vida queda suspendida, sí, vos seguís conversando, seguís tratando de organizar desde adentro, pero afuera el mundo va avanzando, las cosas van cambiando. Entonces ellos se quedan como en una instancia así como aislado. ¿Qué es lo que quiere? Es lo que quiere el gobierno, y si nosotros nos dejamos solos, estamos validando lo que el gobierno está haciendo, de aislarlo, encerrarlo, condenarlo, culparlo, creer que es justo que caíste, porque después, cuando en muchos casos ha sucedido, que cae gente y la familia se entera en ese momento que pertenecía a una organización, que hacía tal cosa, que hacía tal otra, entonces aparece la pelea entre la familia, la organización, la posición política del preso, y al final terminan como cada vez más aislados. Entonces yo les invito de que conocer, visitar a los presos. Aquí ustedes tienen un montón de presos políticos en las cárceles, y el Estado lo que está haciendo es tratar de separarlos, aislarlos, romper con ese derecho de pabellón de presos políticos que lo tuvieron que ganar a través de la huelga de hambre, tratando de luchar por condiciones mejores carcelarias porque respeten que el preso político mapuche tiene una forma de alimentación, que tiene una cultura, que necesitan huechepanto, que necesitan una ceremonia, que necesitan un montón de cosas diferentes al resto de la población. Eso el Estado no nos va a garantizar, todo lo contrario, todo el tiempo está intentando quitarnos. ¿Pero por qué? Porque sabe que estamos avanzando también. Entonces, en ese sentido, es que nosotros tenemos que apoyar a los presos políticos. Ellos son la bandera nuestra. Reivindicar a nuestros muertos, porque ellos cayeron en el territorio luchando por nuestros muertos, por nosotros, por todos los que estamos aquí, y en defensa de nuestra cosmovisión. Entonces hay que apoyar a los presos, no hay que dejarlos solos. No lo digo porque la bien esté cerca, sino por una cuestión general, por una cuestión de haber yo también entrado a una cárcel, que nunca había entrado a una cárcel antes de que la bien caiga, nunca había entrado a una cárcel de presos. Después te das cuenta de todo el mundo ese, con todas las cosas tan sencillas que a veces hay que lidiar, pero démosnos ese tiempo, no nos dejemos solos. Porque la lucha también es como se quiere llamar en vez de personaje, ¿no? Y nuestro cuerpo, nuestro antiguo, pues una de las bases para lograr el caso el día de hoy. ¿Cómo ustedes han proyectado a un corto plazo? Y voy a preguntar a largo plazo, porque cuando llegamos a un corto plazo se está dando el otro camino. Y el tema que el concepto de la religiosidad. ¿Cómo se ve sobre lo real o mal repensado el tema de la religiosidad? Todos saben acá, el concepto religioso viene desde los primeros, ¿no? ¿El por qué eso? Porque detrás del concepto religioso hay cristianismo. A lo mejor es muy rebuscado lo que estoy diciendo yo. O estoy preguntando. ¿Por qué? Porque hablamos de religiosidad y hablamos a la vez también de cristianismo. Entonces, ¿cómo ustedes han pensado? Muchas veces hablamos de repensarnos, ¿no es cierto?, de reestructurarnos como pueblo. Pero muchas veces también dentro de esa reestructuración, de repensar, arrastramos ciertos conceptos ideológicos. Muchas veces no nos damos cuenta cuando después lo decimos dentro de nuestro propio pueblo. Y no hay un cuestionamiento. Un gran ejemplo acá, se habla mucho del intelectualismo mapuche, que eso yo no lo creo. Porque lo intelectual, cada uno, tan solo al decir una palabra, al reflexionar, ya está creando intelectualismo. Pero muchas veces se habla del intelectualismo desde la academia. Pero también esto es intelectualismo, lo que estamos acá nosotros haciendo. Y eso quita mucho piso a los que verdaderamente están ahí en el territorio haciendo control territorial. Llevan años o por un preso por nombrar. Entonces, para no alargarme el tema, ¿cómo ustedes piensan cada cosa o cada caminar que ustedes están haciendo? Sobre la base de la economía, sobre la base, ¿no es cierto?, de la religiosidad de los procesos. ¿Cómo ustedes lo llevan a un tiempo presente para después seguir avanzando a un futuro? Porque muchas veces pensamos en el futuro, pero se nos está pasando el presente, sin generar ese conocimiento o esa reflexión para nosotros. No sé si me entiendo. En realidad me quedaría confusa la palabra religiosidad, porque capaz que la dije, pero no creo, porque no es un concepto que nosotros tengamos incorporado. Nosotros nos basamos en la espiritualidad mapuche, que es la de la composición de nuestro pueblo. ¿Y cómo nos basamos en esa espiritualidad? Haciendo villatú, haciendo ceremonias, conversando con la fuerza, con los miel, haciendo camaricún, que así se hace camaricún. Eso es lo que, esa es nuestra espiritualidad. No sé a qué apunta con lo que dice religión, de que habla la religiosidad, no logro darme cuenta. ¿A qué sería? Como, muchas veces acá se escucha, muchas veces se habla de religiosidad, o el concepto se usa para aplicarlo al pueblo mapuche, no es religión. Y acá, allá ustedes ocupan ese concepto. No, ya se habla de espiritualidad, ¿no? Como que la religiosidad tiene que ver con el cristianismo, que no tiene nada que ver con nosotros. ¿Eso sería como la pregunta? Ah, ya. Bien. Y después con el otro de cómo es nuestro sustento, en realidad nosotros no recibimos financiamiento de nadie, de ninguna organización extranjera, o no sé, no somos auspiciados por nadie, sino lo que hacemos es autogestivo nada más. Si viene un lamien, una lamien, dice, bueno, tengo tanto para aportar, eso sí se recibe. O yo puedo apoyarlos llevándolos a tal lado, eso sí se recibe. Pero por lo general hacemos cuestiones, rifa de algo, vendemos algo, siempre estamos como desde ese lugar y con muy pocos recursos, en realidad. Los abogados que tenemos, en este caso de Arlamiel, ellos no nos cobran nada. En realidad no nos cobran también porque ellos tienen su rédito político de alguna manera, como lo tuvo la abogada anterior y como tal vez lo tengan en futuro, tal vez no, porque esperemos que no vuelva a caer. Es eso, nosotros llegamos hasta aquí con 2.50 y nos vamos a ir 0.50, 0.00, pero siempre es en nuestro camino autónomo, entonces en ese lugar. Y en realidad la lucha mapuche, lo que no vivimos del ser mapuche, por lo general tenemos más pérdida que ganancia, porque en realidad te terminas poniendo de tu bolsillo lo que falta en tal lugar, o de tu propio trabajo. Siempre nosotros llevamos pérdida, ¿no? Nunca hay como otro rédito económico o algo que nos sostenga económicamente. Yo lo veo, así es como lo vivimos, por lo menos como yo lo he vivido todos estos años. Mi economía siempre fue perdida. También a eso viene lo de la recuperación territorial, para que podamos gestionar la economía desde lo autónomo, desde lo mapuche. Que termina siendo igual la economía, porque es donde uno va a sacar el sustento, porque lamentablemente vivimos en un mundo capitalista donde yo no puedo ir a comprar, no sé, un kilo de naranja con me van a aceptar el transgénico. Ellos quieren el plata, no quieren el transgénico. El transgénico sirve para entre las comunidades, tanto de papa como tanto de maíz, donde depende del territorio. Allá, por lo menos, depende del territorio de cuánto se da o qué es lo que se da para, o lo que tienen animales por siembra. Eso sí sirve, pero después necesitamos el bill metal ese, lamentablemente. Es una realidad. Entonces hay que trabajar de manera autónoma. Nosotros, yo por lo menos trabajo en una feria, vendo, y eso también me permite hoy poder estar aquí sin depender de un patrón, sin depender de, no dependo de un sueldo fijo, pero por lo menos tengo la posibilidad de autorregular mi economía, decir, me voy para allá y me voy, me fui, chao. Y después, en cuanto a la comunidad, los mandíos, por ejemplo, sacan leña, venden leña, se siembra, hay animales, se va avanzando con la parte de los animales, como en todos lados, creo. ¿A eso apunta a su pregunta? Más. Sabemos que hace poco la historia está haciendo. Y una de vida, ¿qué es lo que vamos a proyectar? ¿Qué vamos a tener aquí a día de más? ¿Vamos a seguir en el mismo formato? ¿O vamos a cambiar? Pero sin entrar en una parte de y hacerlo. Eso es lo que intentamos evitar, por eso nos llamamos a ser autónomos, a poder que haya más peña también que se despierten, que despertar profundo, que se sumen también a la lucha, porque no es solo por nosotros, es por todos los peñilamien, inclusive por los buenos que están hacinados de la ciudad, la guarrilla, sin esperanza. Pues este sistema no nos trae ninguna esperanza de nada. Pues viven en un sistema que lo único que hace es avanzar en destrucción y en muerte para todas las partes involucradas. Por eso es importante sembrar otra cosa, apartarse de ese camino. Sí. Los gobiernos que han mandado saben a recuperar el pueblo bajo el territorio, gran parte del territorio. Nosotros tendríamos el poder económico. Exacto. Claro. Tendríamos el poder económico que podríamos básicamente ser realmente llegar a esa perfección de la autonomía. Ah, no, nosotros a largo plazo tenemos pensado seguir con la recuperación territorial que se extienda, porque recuperamos solamente una franja, que eso permite a determinadas cantidades de familias vivir ahí y de alguna manera autosustentarse. Pero la idea es seguir avanzando para poder crecer en el sentido de esto, ¿no? De la alimentación, de la propia leña, de un montón de cuestiones que hay que resolver en inmediato y que hay que resolver a largo plazo también. Esto, por eso, o sea, el camino de la autonomía, uno habla de autonomía, pero es un camino largo, no es un camino sencillo, y es algo que ya se tenga ganado, va a ser una construcción de paso a paso, como lo va a hacer la liberación de la nación mapuche. Eso también es un objetivo, son pasos que van a algún día, ojalá que nuestros hijos, nietos puedan ver la liberación de los mapuches. Pero mientras tanto, nuestro aporte es este que podemos hacer, el que pudimos hacer con la poca experiencia que tuvimos, con el difícil acompañamiento, porque cuando uno decide confrontar, en este caso al Estado, confrontar a las fuerzas represivas, no se te suma mucha gente, todo lo contrario. Cada vez queda menos gente porque saben también las consecuencias que hay. Entonces, en este proceso que fue largo, que fue difícil, han atravesado muchas LOF y muchas comunidades, es donde nosotros queremos seguirnos reafirmando, porque también vemos que va por ahí la solución para nuestro, por lo menos para nuestra organización o nuestro movimiento o parte de nuestro pueblo, porque después está el otro camino donde vos transás con el Estado y negociás y arreglás, y las cosas son más fáciles. Nosotros tomamos el camino más difícil, pero es lo que creemos que es lo que nos sirve y lo que nos acerca a lo que nuestros antiguos hubiesen querido que suceda, porque algún día vamos a ser los antiguos de alguien. Entonces, ¿cuál es el camino? ¿Qué le vamos a dejar? ¿Qué van a decir dentro de muchos años mis descendientes? ¿Qué hizo mi abuela? Entonces, en ese camino es en que nosotros estamos y tratamos de continuar. Con todos los tropiezos, con todas las falencias, con todos los errores que hemos cometido, estamos en ese camino. Y también estamos tratando siempre de aprender y reconstruirnos y ir por el lado de tener cada vez más conocimiento en cuanto a lo espiritual, de cómo hacer una ceremonia, un guillatún, de la forma correcta que hay que hacerlo, de tratar de ser lo más correcto posible, porque esa noche es muy difícil, es algo muy grande. Yo no sé si hay alguien que pueda decir que esta noche, pero ojalá que sí, pero la verdad es que distamos mucho de eso, son como ideales muy grandes. Entonces, en ese camino es que nosotros queremos seguir. Yo puedo seguir conversando, ¿eh? A mí me encanta conversar, así que puedo seguir toda la noche, pero bueno, el espacio también es tema abierto también. Si alguien quiere también comentarnos algo, nosotros estamos súper agradecidos de este espacio, de haber podido llegar hasta aquí, de que ustedes nos tengan en cuenta, porque es como este un mapa tan grande y hay tantos conflictos territoriales todo el tiempo, que para nosotros es realmente una lucha que ustedes hayan decidido llamarnos y invitarnos a participar también, porque somos parte del Igual Mapu y el hecho que el avión Facundo haya caído y haya terminado sus 9 años casi preso apoyando a un proceso de recuperación territorial como es así el de la Mienmachi y Miñaray, también eso muestra que somos un solo pueblo. Bueno, agradecidos también estamos nosotros. Muchísimo, porque esta instancia nos llena, no es fácil acceder a ella, escuchar internet y cosas, y las noticias, pero no es lo mismo que escucharlo en la presencia, compartir un mate, conversar y saber cosas que pasan más allá. Así que le agradecemos mucho también todas las preguntas y cada una de las dudas que se les ha presentado a ustedes, y qué bueno, porque de cada experiencia aprendemos. Quizá hay love como el love Yamunao, que lo voy a mencionar, porque igual hay quien vivió un proceso hace muy poquito. De pronto hay cosas que está como aprendiendo respecto a la lucha o respecto a otras experiencias del territorio, y qué importante también tener esa, porque en Pol se vive distinto. Se vive distinto todo. Así que agradecemos mucho. No sé si alguien más tiene algún comentario extra que dar. Sí, quería. Nosotros vinimos como huelquenes de Lonco Muela, pero nos referimos más que nada a cosas que atañen a la LOF y a su territorio, pero también recordar que hay un montón de otras LOF en Puel Mapo que están resistiendo contra un montón de intereses extranjeros en todo el territorio, como también me consta que hay de este lado. También recordar la memoria ahora que veo las banderas de tanto personas que han caído en la lucha. Pues todo eso es dar la vida por Huelma, puede ser que el objetivo a largo plazo es un Huelma libre, que toda nuestra gente sea libre de la opresión. Libertad a todos los presos políticos mapuches, a tu madre, un buen ánimo, huevo ahí, por la mía. ¡Yo! A tu madre y la muerte por esta conversación. Los veo a todos reflexionando. Así que, bueno, también. Junto con reflexionar, los invitamos a tomar su tiempo, a seguir conversando con ustedes, a observar también, a apoyar, seguir la autogestión que acá la MUEN, Santiago trajo, quien va a cantar eso en un rato más, que tiene silografía ahí también. Tenemos, bueno, y apoyar la gestión que están haciendo también los buenos adentro, las joyas que se están vendiendo de los PPM que están acá en Temuco, así que agradecemos todo apoyo. RZS.

Tenemos dos formas de trabajo. Uno es el trabajo político-militar y el otro el trabajo político-social, que están en relación con el trabajo de los controles territoriales y donde se lleva adelante ahí el trabajo de la reconstrucción de nuestro pueblo. Como dije anteriormente, estamos desplegados en distintos territorios de Gualmapu, uno más, otro menos, en avance, pero se ha logrado expulsar el principal enemigo que tenemos nosotros, que representa el capital en nuestro territorio, que son las forestales. ¿Por qué lo definimos como político-militar? Porque nosotros, desde que nuestros viejos, aquí también vamos a hacer mención a un montón de gente, hombres y mujeres, que han dado vida a este concepto. Han trabajado por la lucha autonomista mapuche desde hace ya 26 años. No quiero dejar pasar tampoco que nuestro pueblo tiene mucho más historia hacia atrás. Pero la verdad es que yo vengo aquí también a hablar como vocero de la organización, que actual está trabajando y que sigue vigente. Nuestro viejo, pero aquí también voy a recordar también aquí, tengo a mi lado está el Peñi José Huichulao. Yo lo conozco de que tengo conciencia, nos conocemos. Él es un poco más viejo que yo, pero igual somos amigos. Bueno, ellos fueron los que iniciaron esta forma de lucha en nuestro territorio. Y podemos decir hoy día que hay zonas que están liberadas del capitalismo. Si bien falta mucho ordenamiento, si eso es verdad, pero para eso estamos conversando hoy día. Y por eso mismo nosotros, como organización, hemos dado el paso de explicar el trabajo que se dan en los territorios. En muchos territorios, como dije, ya no existe la forestalia. Existe lo que es el control territorial, con trabajo de reconstrucción de nuestro Gualmapu, y también con trabajo de autodefensa a través de órganos de resistencia territorial. La forma que le dieron al inicio a la organización fue ocupar los predios que estaban usurpados por forestales o grandes latifundios, terratenientes, ocuparlo por la vía mapuche. Por nuestra fuerza, desobedeciendo en aquel momento la institucionalidad huinca chilena, me imagino porque por el lado de Argentina también, los jueces también han estado en este proceso de control territorial. Con el tiempo se fue mejorando la forma de lucha y fueron preparándose jóvenes en la militancia, ya sea en el trabajo de reconstrucción. Hoy día podemos decir, después de 26 años, hay Machi, hay Huelquén, hay Ronco, consciente que somos un pueblo distinto y que estamos en un proceso con un proyecto de liberación de nuestro Guanón. Y eso ha sido un trabajo que han dado, como dije, muchos hombres y mujeres mapuches que se atrevieron, que fueron, en principio fueron valientes en tomar esta decisión. Y que ahora podemos decir que fue una decisión bien acertada en tomar este camino. Es difícil, sí, difícil, porque nosotros contamos con varios muertos. Contamos con una lista gigante de gente mapuche, huaychafe, que han pasado por las cárceles. ¿Y para qué decir comunidades que han sido maltratadas? Jóvenes, mujeres, niños, ancianos que han sido violentados en nuestros territorios. Y nace también ahí el concepto de la autodefensa. Se trabajó el tema de la autodefensa, que hoy día podemos decir que nosotros hoy día orgullosamente somos un pueblo digno, porque tenemos aparatos militares, tenemos buenos huaychafes y jóvenes que están dispuestos a dar la vida por la defensa de nuestro pueblo. Y en el caso de nuestra organización están la ORT. La ORT son jóvenes mapuches que están preparados militarmente con todos los valores que tiene un huaychafe: el valor del respeto a la vida, el valor del amor por su pueblo, por su gente, y también visualizando al enemigo. Muchas veces el enemigo hoy día también es el Estado colonial. No han querido hacer ver ante la opinión pública que nosotros nos equivocamos de enemigo. Nos han puesto como un grupo de vándalos, un grupo criminal, un grupo de delincuentes, que muchas veces aparecen como que nosotros estuviéramos atentando con nuestra propia gente. Y eso es mentira. Porque lo que hacen los órganos de resistencia territorial de la CAM es atacar al capitalismo y al grande latifundio que están en nuestro territorio. Entonces, los órganos de resistencia están mandatados por nuestro pueblo para cumplir algunas funciones en específico. Uno es defender los procesos, los avances que se han dado en nuestro pueblo, en los controles territoriales. Hoy día mismo tenemos la presencia militar, somos un pueblo militarizado, un pueblo que está militarizado por el enemigo. Entonces muchos territorios están dispuestos los jóvenes a defender a su gente. Ese es el mandato de los ORT. Pero también tiene otro mandato, porque nosotros tenemos que avanzar. El otro mandato es sabotear. Los sabotajes le han dado a nosotros, como pueblo, le han dado una forma distinta. A nosotros nos da orgullo cuando se aparecen golpeando a las grandes forestales, cuando se le expulsa con un sabotaje a un latifundista que ha sido maldito por nuestra gente. Ahí sí se da un orgullo. Y dejar en claro también al tiro que la ORT de la CAP, si bien nosotros tenemos un proceso anticolonial, pero creo que todavía no están las condiciones para golpear, por ejemplo, una escuela, quemar una escuela, por ejemplo. Nosotros no estamos en eso. Quemar una iglesia evangélica ni católica tampoco, porque hemos hecho el análisis de que si se quema una escuela, se quema una iglesia, el enemigo se fortalece aún más. Porque si nosotros quemamos una iglesia hoy día, mañana vamos a tener el doble de evangélicos que hoy día, porque ellos tienen toda la libertad de hacer y deshacer. Entonces, no golpeamos todavía ahí. Y si bien cuando nosotros tenemos un control más efectivo de nuestro territorio, no va a ser ni siquiera necesario de atentar, porque se va a ir solito. Y eso yo lo doy como ejemplo. Por ejemplo, en mi comunidad no hay iglesia. Se fueron solitos los evangélicos. Pero sí está todavía el enemigo a través de sus instituciones, que en algún momento, cuando estemos más fortalecidos como pueblo, cuando ya estemos ya mucho más maduros en este camino, ahí nosotros tomaremos una decisión sabia, como lo han tomado nuestros antiguos, en cómo guiar nuestra forma institucional, nosotros, buscar una forma institucional. Porque en este momento, nosotros, lamentablemente, nos cuesta un poco más tener una institucionalidad paralela. Nos cuesta mucho, porque nosotros estamos, los mapuches conscientes, están en el camino de la reconstrucción, que es muy, muy lenta, el camino de la autonomía, que es muy lento, porque hay que irse sacudiendo un poco también de lo que nos ofrece el enemigo. Pero la costumbre, porque nosotros como pueblo, hace más de 150 años que nosotros, el Estado chileno nos tiene sometido en todos los ámbitos. Entonces, nos cuesta un poco también liberar un poco de eso. Por eso cuesta un poco el camino de la lucha anticolonial. Nosotros estamos en el trabajo hoy día de la acumulación de fuerza. Uno de los objetivos de la conversación que nosotros damos con los jóvenes es que vuelvan a su territorio y pongamos a disposición esta lucha, esta línea política de liberación de nuestro pueblo. No sé, algunos dicen liberación nacional mapuche, liberación de Gualmapu. Bueno, todos sabemos que estamos liberando, eso es así. Y todos entendemos que nosotros estamos ocupados militarmente por un Estado que nosotros no queremos. Entonces, así nosotros la invitación a todos ustedes, los jóvenes que están aquí, que se atrevan a volver a su territorio y que se conviertan en verdaderos huaychafes para liberar nuestro pueblo. Ese, en la actualidad, es el único camino. No hay otro camino. Cuando a nosotros nos dejan dos posibilidades, uno es el pensamiento de nuestra liberación, y otros es el pensamiento o la forma o el estado, es la integración. Y uno como joven tiene ahí la responsabilidad de elegir uno de los dos. Pero cuando uno elige uno de los dos, también está trabajando o le está dando una forma a nuestra lucha. Si todos nosotros hoy día elegimos la integración, vamos a pasar a ser los chilenitos o los mapuchitos de este pueblo que nos ha maltratado y nos ha sometido a la fuerza. Pero si nosotros elegimos el camino de la liberación, vamos a luchar por liberarnos. Y vamos a dar la vida por eso, y vamos, si vamos a morir, que sea orgullosamente una muerte orgullosa. Y si vamos a estar en la cárcel, que sea que valga la pena estar en la cárcel por la lucha de nuestro pueblo, por la lucha de la liberación. Así que eso, mujeres, hola bien, yo les traigo a ustedes, los jóvenes de acá, del hogar. Hay alguna gente que ha compartido con nosotros, comparte con nosotros en los territorios. Saben que las puertas están abiertas para que sigamos entre todos soñando por un pueblo libre. Les traigo el saludo de toda la gente que está en la lucha. A mí me pidieron que viniera la gente del hogar, me propuso venir a compartir la experiencia o venir a compartir un trancabón hasta acá, pero fue finalmente la organización la que me pidió que yo estuviera aquí conversando con ustedes y que ustedes puedan conocer nuestros pensamientos y nuestra forma de lucha. Nosotros estamos activos, todo el tiempo tenemos actividades. Como yo le planteaba anteriormente, que nosotros estamos en un proceso de reconstrucción, siempre vamos a estar haciendo miniatur en los territorios que están en recuperación, siempre Palín, Chacabón, Chabón, siempre vamos a estar en eso, pero también vamos a estar en el Huaychal, porque esas comunidades que están hoy día en un control territorial, en cualquier momento también les llega la represión, porque el enemigo no nos quiere, menos si nosotros estamos utilizando espacios donde ellos van a dejar de ganar plata, recursos. Donde nosotros, por ejemplo, en la cordillera Nahuelbuta, está controlado casi por todos los lados, por todos los controles territoriales y huechajes que están ahí, ya los forestales le tienen miedo porque ya van a dejar de tener ganancias. Ahí estamos nosotros, en toda esa lucha. Así que las puertas están abiertas. Si ustedes quieren saber más de la lucha, nosotros siempre lo hemos dicho, el conocimiento siempre va a estar al calor de la lucha. Si nosotros podemos conversar aquí, pero yo lo invito a que mañana colocamos nuestras comunidades, y si hay comunidades dormidas hay que levantarlas, porque están dormidas por un objetivo del enemigo. El enemigo quiere que esa comunidad esté dormida, o esa gente esté dormida. Hay que levantarlo, hay que levantar el espíritu libertario que tiene el mapuche. Así que eso, como Peña y con la miel, por la libertad de todos nuestros presos políticos mapuches, por la memoria de todos nuestros caídos, que llevo chao, Marichi Huevo. ¡Marichi Huevo! ¡Marichi Huevo! micrófono está abierto, si no... No después. Sí, lo bueno. Adelante. Bueno, Marmay, Bipuche, Pinche José Huanchunao Piñén. Bueno, nosotros aquí andamos con algunos Emilamuen, venimos del territorio de Yungyeo, más conocido por la zona de Arauco. Y he escuchado atentamente a todos mis lamas que han intervenido. Uno se puede dar cuenta que hay hartos logros, hartos avances en la lucha del pueblo mapuche, mirando un poco hacia atrás, mirando, no sé, 20, 30 años atrás, por lo menos en este lado, post-dictadura podría decir uno, ¿no? Porque igual hubo una dictadura en este país y de ahí nació este renacer del movimiento mapuche con una mirada autonomista, porque han pasado periodos históricos donde nuestro pueblo ha luchado siempre ha luchado, por eso estamos vivos todavía. Y seguimos pensando en la proyección de nuestro pueblo. Pero en cada periodo histórico también hay distintas situaciones, podríamos decir, que han influido en el proceso de resistencia de nuestro pueblo. En este último tiempo, yo creo que si uno mira, por ejemplo, los tiempos de los años 80, 90, hasta ahora hemos tenido un logro importante, porque hubo un tiempo en que prácticamente había una desesperanza total de la continuidad de nuestro pueblo, a mi juicio, que podemos discutirlo eso, ¿ya? Con la irrupción, se podría decir, del pensamiento más autonomista, se pudo hoy día darle esperanza y continuidad a la existencia del pueblo mapuche. Hoy día se habla de reconstrucción, obviamente se habla de reconstrucción porque sabemos cuál es la historia de nosotros, hasta dónde quedamos destruidos. Eso lo podemos incluso manifestar en estadística. Y estamos en los momentos de hoy día y nosotros somos el presente y el futuro también de nuestro pueblo. Aquí hay jóvenes que son el presente y son el futuro. Y ahora mismo otros que tenemos un poco más de edad. Pero lo importante aquí es que hasta ahora, vuelvo a insistir, hay logros. Yo creo que nuestro pueblo tiene asegurada la continuidad, no sé por cuánto tiempo, si seguimos luchando, porque la lucha no va a terminar. La lucha nuestra nunca va a terminar. Si nosotros queremos seguir existiendo en este sistema, sobre todo como está estructurado hoy día el sistema capitalista, sabemos que nosotros estamos como pueblo inscrito dentro de los oprimidos en general. Y todos los pueblos oprimidos en el mundo incluso luchan para existir, para sobrevivir. Y nosotros somos un pueblo que estamos obligados a luchar para seguir existiendo. Porque los intereses que hay aquí del capitalismo son muy grandes. Sabemos que nosotros como pueblo, en estos territorios históricos del pueblo mapuche, están hoy día, por ejemplo, los recursos naturales vírgenes, que son lo que al final... lo que quieren los enemigos de nuestro pueblo. Y por eso vamos a tener que luchar para seguir existiendo en este territorio. No, de lo contrario, igual vamos a estar jodidos. Y hay una apuesta, una reflexión para todos nosotros que estamos interesados en que siga existiendo nuestro pueblo. Porque también hay mapuche racialmente definido, que no está interesado en que nuestro pueblo siga existiendo. A ellos les interesa acomodarse dentro del sistema que existe, no más que el capitalismo, y se acomodan ahí con las migajas que les puede dar el sistema. Pero nosotros no es nuestra posición. Nuestra posición es reconstruir al pueblo mapuche, como lo he dicho ya aquí, y resistir para seguir existiendo. Entonces, claro, hoy día tenemos hartos desafíos. Por ejemplo, yo vengo de una zona donde creo que nosotros tenemos territorios, no voy a decir controlados totalmente, porque igual hay presencia de la institucionalidad del Estado, que es uno de nuestros enemigos más directos, ¿ya? Sabiendo que, por ejemplo, las forestales y otras expresiones del capitalismo prácticamente están expulsadas del territorio, pero está la presencia del Estado en nuestro territorio, ya con sus instituciones, con sus municipalidades, con todo lo que, cómo trabaja el Estado. Y entonces, por eso no estamos, diría, con territorios controlados, pero hay una franja importante que hay un semicontrol. Un semicontrol donde está militarizado, donde tenemos la presencia de militares que patrullan la ruta permanentemente, hacen controles, todo. Eso seguramente, incluso eso se va a permanecer. Yo creo que el tema de la militarización en el territorio mapuche, eso también va a permanecer. Y eso es un desafío que tenemos nosotros, de analizar cómo ahí vamos a resistir, porque eso es una doble esfuerzo que hay que hacer. Por un lado, el esfuerzo, digamos, del trabajo político que hay que hacer para mantener la voluntad de nuestra gente de que siga luchando, la voluntad de seguir desarrollándose como pueblo, de la reconstrucción, pero también está el tema militar, ¿ya? Y ahí eso tenemos que analizarlo bien como pueblo, o sea, es uno personalmente y con otra gente igual lo conversa y tiene su, podríamos decir, su análisis, su pensamiento, su rollo, dice nosotros. Pero hay que seguirlo eso analizando para ser más certero, digamos, en cómo lo vamos a enfrentar eso. Porque eso es algo nuevo en el tema de la militarización hoy día en nuestro territorio. ¿Ya? Seguramente que con el tiempo, no vamos a estar con los estados de excepción, van a haber estados de sitio que son, ya va a ser más fuerte, digamos, la presencia militar en el territorio. Y esa situación tenemos que saberlo aguantar. Y ahí tenemos que ser, los procesos tienen que ser, a mi juicio, tratando de que se consoliden, ¿ya? Y entonces ahí, por ejemplo, antes nosotros no teníamos mucho espacio para hablar de la economía, por ejemplo. De la educación hoy día, por ejemplo, de nuestros niños. Nuestros niños mapuche, por lo menos acá en el sector de nosotros, no sé, en otros lados, no sé cómo se llama, pero es casi la misma situación que uno conoce, van todos a los colegios. ¿Y los colegios de quién son? Son del Estado. ¿Quién es el Estado? El Estado es el enemigo del pueblo mapuche. ¿Qué le enseñan a nuestros niños en los colegios? Entonces, cuando nuestros niños se lo pasamos al enemigo, hay más posibilidad de que nosotros vayamos perdiendo base social, porque finalmente son nuestras bases sociales, son nuestra gente. Y ahí hay, yo creo que hay en territorio ya también que hay una preocupación respecto de eso, del tema de la economía. Si bien la economía nuestra es una economía comunitaria, y que hoy día, por suerte, se está dando la economía mapuche, a mi juicio, porque nosotros tenemos más holgura hoy día. Hoy día hay territorio importante donde se puede sacar recursos para hacer una vida mapuche. se puede tener más alimentación, se puede tener, pensar, por ejemplo, en la vivienda de nuestra gente, que son básicos, digamos, la alimentación y la vivienda de nuestra gente es básico, y eso lo podemos desarrollar en los territorios mapuche que tenemos controlado. Entonces hay que seguir trabajando eso, sobre todo en la formación de nuestra gente, porque el enemigo también hace formación, pues entonces ellos nosotros nos enseñan, por ejemplo, ya a vivir con plata, con moneda. Entonces nos dicen que tenemos que, para comer, ir a los supermercados. Pero también tenemos que pensar nosotros como mapuche en una alternativa, que no sea fundamentalmente la moneda. A lo mejor la economía mapuche siempre va a estar ligada de alguna manera a ese sistema, porque lamentablemente es así el tema, pues. Hay una economía mundial que permea los territorios, pero que también nosotros podemos desarrollar una economía interna, a mi juicio, y que hay que seguirlo fortaleciendo. Entonces es un desafío que no es un desafío de una comunidad, no es desafío de una persona o de un grupo o de expresiones, sino que es un desafío de todo el pueblo mapuche. Todo lo que nos interesa el tema tenemos que empezar a pensar y a reflexionar respecto de eso y aportar. Porque a veces, ¿qué es lo que pasa? Hay mucha gente que también desarrollamos discursos, pero finalmente en la práctica estamos haciendo otra cosa. Y ahí tenemos que ir mejorando también, pues, incluso la calidad humana del ser humano de nosotros, pues, de los mapuches. Yo creo que eso también hoy día es más difícil, por ejemplo, que a los mapuches se les engañe. Uno lo ve en los territorios. Hay un territorio ya que no entra la autoridad huinca. ¿Ya? Eso es importante, que no entren. Esos son logros importantes, que no entren la autoridad huinca. Se reconoce a la autoridad mapuche. Esos son logros importantes que uno tiene que ir valorando. Y así tiene que irse expandiendo esto en el territorio mapuche. Esa experiencia hay que irlo replicando en los distintos territorios. Fue una de las formas como empezó a desarrollarse el conflicto mapuche. Por ejemplo, con las recuperaciones de tierra, cuando se empezaron las recuperaciones autónomas con una idea más autonomista, la gente no creía mucho, porque ya estaba como acostumbrado o ideológicamente subordinado a que nosotros teníamos que hacer lo que, en este caso, el sistema planteaba. Y no lo que nosotros íbamos a empezar a desarrollar o plantear como pueblo mapuche de manera más autónoma. Entonces, son desafíos que tenemos todos, que seguir trabajando. Yo, en lo personal, tengo la esperanza de que podemos seguir avanzando bastante, consolidando, a pesar de todas las dificultades que tenemos, porque igual hay altas dificultades, dificultades que el enemigo nos pone. Y ahí tenemos que ver cómo lo vamos ordenando, el tema del orden, de la red, del tema de la estructura mapuche, cómo se van a ir, cómo lo vamos a ir ordenando los territorios, eso va a ser importante. Y porque de la única forma es que podamos seguir avanzando. Yo quería eso, pues lo vamos a plantear un poco. Igual, pues, como decía la Lamuel, podemos estar toda la noche conversando. Hay harto trauma, hay harto pensamiento aquí que se pueden ir desarrollando. Y es bonito igual que se genere en esto, porque uno, a pesar que tiene una visión generalizada de la lucha, pero también hay cosas que uno tiene que ir aprendiendo, y seguramente hay pensamientos, podríamos decir, más ajustados a lo que podría ser la reconstrucción del pueblo mapuche, otros menos, pero finalmente todos son experiencias y en el camino y en la medida en que nuestro pueblo tenga más sabiduría, se generen mejores condiciones, vamos a ser mejores personas, el proceso se va a ir mejorando. Yo creo que ese es un poco la apuesta. Entonces uno valora todo el esfuerzo que se hace, ¿ya? Desde los Peñi, principalmente de los Peñi que más han entregado en esta lucha, la vida alguna. Nosotros, si no hemos entregado la vida, por lo menos tenemos que aportar en la reconstrucción, pues es nuestro desafío, es la responsabilidad de cada uno de nosotros, mapuche. Esa es la responsabilidad. Nosotros, claro, tenemos que confiar en nosotros, hermano, no tenemos en nadie más que confiar, no podemos confiar en el enemigo, no se puede confiar, hermano. Nosotros tenemos que buscarlo. Aquí yo creo que todos de alguna manera nos conocemos, sabemos quién es uno, quién es el otro en la lucha. A veces nos encontramos en distintos pasos, nos estamos encontrando. No somos de la misma organización, de la misma comunidad, pero uno se reconoce porque uno ve que el Alamueño, que el Peñi siempre está con la idea de aportar, anda por ahí haciendo su aporte. Y eso es bonito, y uno se busca en esto. Y así que seguir nomás por Peñi Lamuen, hay que seguir adelante, sobre todo los jóvenes tienen una responsabilidad grande en la proyección de esto. Somos los que estamos en esta etapa histórica, y somos los responsables de esto, de que se siga fortaleciendo, y si se va para atrás la cosa, también vamos a ser responsables de ese fracaso. Entonces, todos somos responsables. Eso tenemos que irlo asumiendo, como mapuche. Así que eso, Peñi Lamuen, Xaltú, por la oportunidad de conversar. Que esperemos que este luchán sirva para seguir avanzando, ¿no? Que conocernos. Pues, cada proceso, cada lucha, está haciendo un aporte al pueblo. Y eso es lo lindo. Eso va a quedar después en la historia, eso se escribirá en la historia, en 100, 200 años más, eso es parte de la historia. Así como nosotros lo acordamos de los antiguos, de los Calpulicán, de los Lautaro, de Calfucura, seguramente se van a acordar de los Peñi y de las Lamuenes que luchan hoy día en sus territorios. Así que es tu Lamuena. Buenas noches. Espero que la clase de Santam, clase de Mou, hay una letra Raptor, una letra de Mou, entonces muy intenso. Esto todavía no termina, entonces se viene la ronda de preguntas. Si alguien tiene preguntas, tanto para el Peñi, acá a Pichur o el Peñi José, que hable ahora o que haya para el Santam. Puede hacerla el Peñi por la mano. Mulele, ¿qué problema? Y yo. Ya, vamos por la cuenta del pueblo y ahí venimos. Bueno, en principio, primero agradecerles que se hayan acercado aquí a compartir con nosotros. A Lamier, bueno, Lamier no falla la conocía, Lamier es un gusto conocernos en persona. Y yo, mientras escuchaba su conversa, pensaba, uy, a ver qué consejo podía, pensaba mi pregunta y decía, le voy a pedir un consejo a Lamier. Y en realidad usted, cuando continuó la conversación, estaba dando ese consejo que yo quería escuchar, ¿no? Pero ahora mi pregunta sería, ¿cómo nosotros, que por ahí somos más jóvenes, estamos como comenzando, teniendo en cuenta la historia de lo que ha sido la coordinadora, de lo que pasó con la coordinadora y su lucha actual dentro de su comunidad, cómo nosotros podríamos, o qué consejo nos daría usted para capitalizar de alguna manera la fuerza joven que hay de nuestra gente? como, ¿cuál sería el consejo como para, de alguna manera, atraerlos a que se unan a la lucha o conquistarlos, pero tratar de acercarlos a los mismos procesos y al acompañamiento y que se integren más también al mundo mapuche? Dejemos, tratar de dejar de lado tal vez tanto el mundo wicca. Sí, hay estaba mirando ayer al Peñi que está ahí conmigo. Él es uno de los Peñi ya que está con el Chávez, podríamos decir. Y uno igual, hay hartos jóvenes que hoy día ya no son tan jóvenes cuando uno participó al principio de la lucha, que hoy día son los actuales, güey, Chávez. Hay que, la juventud, la educación es importante, la educación, digo yo, en el sentido de que, de entregarle harta historia, harto lucham. Y yo creo que si hay lucha, la buena, eso se va dando en el camino, sí, ¿eh? Porque uno, yo allá hay cosas que uno, por ejemplo, el ser humano es racional, piensa, ¿cierto? Piensa y dice, de esta forma lo vamos a hacer, así se va a reconstruir el pueblo mapuche. Pero hay una parte del mapuche de uno que uno casi no lo piensa, y llega solo. Por ejemplo, allá, ¿qué está pasando hoy día? Se están volviendo los nehuen mapuche. ¿Ya? Porque uno está creando condiciones, sí, obviamente. Porque está echando para afuera a las forestales, por ejemplo. ¿Cierto? Y en esa, por ejemplo, en los menocos, en los yat-yat, que son los altos, ¿no? ¿Sí? Hay ñen, hay. Y esos ñen son los que acompañan la vida mapuche. Uno de ellos también, uno en este mundo sabe que no es solo, ¿cierto? Todos los mapuches sabemos eso y respetamos, por eso respetamos el río, el lago, por eso cuidamos, por eso luchamos para que se vayan las forestales. No es para que esas forestales queden para nosotros. No es para eso, sino que para reconstruir el mundo mapuche, para reconstruir los menocos, para reconstruir todo lo que más o menos ya se dijo. Entonces, eso los niños lo van viendo. Yo, por ejemplo, cuando fui niño, igual uno se ponía a pensar si, porque había un desorden en el mundo mapuche. Antes, había un desorden. Uno igual tiene que ser crítico con eso. Incluso uno a veces tuvo problemas con los viejitos, porque estaba el alcohol, ¿cierto? El alcohol era muy fuerte en las comunidades mapuches, los guillatunas, por ejemplo, allá en mi territorio, no sé si usted en su territorio de usted, ¿cómo sería? Se armaban tremendas peleas por Peña y Lama. Pero era por el pulco, bueno. ¿Ya? Y nosotros tratamos de sacar eso de los guillatunes, porque es una ceremonia religiosa, imagínense, no se puede, pues. Está el curado ahí y a tu casa. Entonces, hoy día por suerte ya eso se está, ya se, podríamos decir que se está erradicando, se erradicó. Ahí, eso tiene que mantenerse los guillatunes. Lo de los gunes, por ejemplo, nosotros, no sé cómo será para el pueblo mapu, pero por ejemplo son, como dirían los antropólogos, ahí está como la reproducción de la cultura mapuche, en el guillatún, en lo del gun. Nosotros tenemos una forma de hacerlo el gun, por ejemplo, que no es como el winca, es distinto. Ahí se hace collar, tun, que es como, no sé cómo se dice allá, un firme, pero se hace collar tun. Y ese, los niños eso lo ven, y ahí los niños van siendo más mapuche. Hoy día, Hay un fenómeno importante, por ejemplo, en la zona de nosotros, que lo, por ejemplo, nuestros niños, nuestros hijos, ya todos tienen, empiezan a tener nombres mapuche, que eso no se daba antes, hace 20 años se ponía, no sé, Jordan, no sé, otro nombre gringo, José, como yo. Y hoy día está volviendo los nombres mapuche, eso también, a pesar que uno podría decir, no tiene mucho significado, pero si uno lo empieza a mirar de fondo, sí tiene significado. ¿Ya? Por ejemplo, nosotros, ¿qué es lo que estamos haciendo allá? Estamos tratando de levantar un colegio autónomo. ¿Ya? Paralelo incluso a lo que tiene en el Estado. Paralelo. Porque no depende del Estado, no depende del Estado. Entonces, ahí vemos que, por ejemplo, ya hay 10 papás que están dispuestos a mandar su niño a ese colegio. Pero si yo lo planteara 20 años atrás, no se podría, porque no habría ninguno de nosotros que estaría dispuesto a mandar a su niño ahí. Pero hoy día sí se puede. Hoy día sí se puede hacer. ¿Por qué? Porque hay gente ya. Y con el tiempo muy probablemente van a ser muchos más los que van a ir por ese camino y se van a empezar a reconstruir los colegios autónomos. Nosotros formando a nuestros niños para que no pierdan su shelungun, para que nosotros como mapuche, ¿qué le vamos a entregar a nuestros niños de como conocimiento? ¿Qué van a valorar más? Si no van a seguir diciendo que Bernardo Higgins y otros son nuestros padres de nuestra patria, o si la historia dice otra cosa, que Lautaro, que esos son nuestros verdaderos, que nuestro nuestros antiguos que vivieron ahí en su territorio, ya que conozcamos la historia de nuestros territorios, porque a veces somos tan ignorantes que no conocemos ni la historia de nuestras comunidades. Somos tan ignorantes que no conocemos la historia de nuestra comunidad. Los mapuches no saben qué es lo que pasó, por ejemplo, para la pacificación de la Araucanía. Aquí, por ejemplo, muchos no saben. Esa ignorancia tenemos. Pero cuando se le explica qué es lo que fue la pacificación de la Araucanía, la gente recién empieza a decir. Sí, pues. Y pareciera que la pacificación de la Araucanía pasó, no sé, 1000 años atrás. No hace 1000 años, hace poquito más de 100 años. Entonces, ¿cómo no han desajenado de lo nuestro? De nuestra historia. Eso tenemos que volverlo. Ya que el territorio que nosotros como mapuche, como nación mapuche, vivimos con el Estado chileno como nación limítrofe, el Biobío, porque Chile recién en 1860 ya intervino militarmente el territorio mapuche, 20 años de guerra hasta 1883 más o menos. Posteriormente vienen los títulos de Merced. Esa historia no lo sabe nuestra gente, no lo sabe. Eso hay que irlo entregando a nuestros niños, esa es parte de nuestra historia. Que en esa pacificación de la Araucanía perdimos más del 95% de nuestro territorio, que más del 60% de nuestra población se disminuyó en 20 años. Imagínense el genocidio que existió. Esa historia tiene que saber nuestra gente, nuestros niños. Así nuestros niños van a ser más mapuche. Entonces tenemos que irlo haciendo, reconstruyendo. Entonces, en este tema de los niños, uno no hay como secreto, pero uno más o menos piensa cómo que los niños sean parte de nuestro pueblo, que sean nuestros, que nosotros los eduquemos. Porque para bien o para mal, tenemos una ya como acostumbrados de mandar a los niños al colegio. A lo mejor habrán, con el tiempo van a haber papás muy probablemente que no van a mandar a sus niños para allá. Y lo van a educar ellos. O la comunidad determinará cómo lo va a educar, muy probablemente. Pero ese va a ser, va a tener que crearse otra condición para que pase eso. Por ahora, la realidad concreta es que tenemos que todos como que queremos mandar a nuestros niños al colegio. Entonces, pero ¿cómo no los mandamos al colegio de los Wincas? Tratemos de hacer algo nosotros. En el tema de la economía, siempre uno se pone a pensar, dice, a los mapuches acá, por ejemplo, casi a todos nos gusta el arroz y el tallarín. No sé si me dijo usted. Pero ¿quién hace el arroz? O sea, ¿quién por el fabrica el tallarín hoy día en Chile? Carozzi, la mayoría, ¿cierto? ¿Quién no tiene un Carozzi en su casa? Pero uno se pone a pensar y dice, ¿quién es Carozzi? Es un rico, una multinacional incluso, ¿cierto? Pero ¿acaso nosotros los mapuches no tenemos trigo? ¿Acaso no tenemos huevo? Y si nos gusta el tallarín, a lo mejor podemos hacer el tallarín. Parte de nuestra economía, tenemos que ir pensando cómo ir viendo eso. O tratar de volver a lo nuestro también, porque yo me acuerdo de mis viejitos. Ellos no les gustaban el tallarín. Les gustaban su comida típica, les gustaban la huincha, el catuto, dice el huinca, su harina, los locos, su trigo partido, la comida, ese era su arroz, su tallarín. Eso les gustaba. Y a nosotros, no, a los jóvenes, no, uno se pone a mirar a los niños, hoy día si no comen papas fritas de esas que vienen en tarro, como que no les gusta a los otros. Entonces, claro, ahí tenemos una contradicción, pero eso también depende de nosotros cómo formemos a los niños. Entonces también es un tema, claro, a lo mejor no es un tema tan político, sino que es cotidiano, pero que va a influir en la proyección de nuestro pueblo. Y eso tenemos que irlo también analizando. Y estamos dispuestos a eso, eso tenemos que preguntarnos todos. Estamos dispuestos a eso, tenemos la esperanza y tenemos asegurado el futuro. Pero si no estamos dispuestos a eso, siempre vamos a andar medio con una pata allá y con una pata acá. Y eso, la realidad va a ser esta nomás. Va a ser medio de oprimido, digamos. Entonces, eso tenemos que irlo analizando, peinándolo. Yo pienso en eso, que en la medida en que vayamos avanzando van a ir saliendo más temas como mapuche para ir trabajando, analizando y hasta reconstruir esto. Y van a ser experiencias seguramente algunos más ajustados, otros menos ajustados, pero lo importante es que se desarrolle algo, porque uno mira un proceso de recuperación de tierra, una comunidad lo desarrolla, uno lo mira y dice, lo están haciendo bien los peños, lo están haciendo mal, pero por último existe la recuperación de tierra y eso tiene que seguir desarrollando la recuperación del territorio de todo el mundo. Y eso es peligro. Sería la pregunta y nos di las gracias, nos pidió las gracias al lugar acá, que es importante este espacio de conversación, y yo creo que cada uno de los jóvenes que estamos acá nos llevamos parte de ese análisis, más que decir. Gracias a cada gesto, gracias a los que han venido también a aportar. El tema que para mí está en boga ahora es, dentro de estos días, si no me equivoco, o horas, va a ser un tema de una base militar entre Yemen. Eso geográfica, geopolíticamente, estaría abarcando militarmente desde el mundo huinca de la opresión, todo lo que es Traiguén, específicamente Lautaro, Galvarino y alrededores. Esta gente huinca político no hace nada por hacer, cada cosa lo hace por un objetivo. Y ese objetivo, los hermanos, los gerentes anteriores de alguna u otra forma nos han estado dando a conocer que el exterminio de nosotros es un pueblo. Y históricamente ha sido así, desde el principio. Y eso se ha demostrado a través de las grandes incursiones hacia Gualmapu, ¿cierto? El genocidio de la mal llamada pacificación de la Araucanía, que muchas veces lo obviamos. Nosotros mismos como mapuches, seamos jóvenes o adultos o ancianos. El tema está ahí y ese también el tema de la ley ahí. Entonces, el tema está cómo se va a abordar de aquí en adelante. ¿Cómo se va a abordar eso? ¿Cómo pensamos nosotros también desde afuera? O ustedes como jóvenes, al plantearse ese tema tan importante, valga la redundancia, que nos va a quejar en algún momento en territorio náhuatl, o también podríamos decir en territorio náhuatl, porque ya ellos territorialmente una cautín ya lo tienen, ya lo tienen planeado, ¿cierto? Con su represión militarizada. Es el tema, ¿cómo lo ven? ¿O lo ven ustedes? La ley Naim de la usurpación, que también aqueja al chileno común y corriente. Es un tema. El otro tema es el Peña José, que lo vengo escuchando desde hace tiempo. Yo creo que no tan solo él, sino que hay gente que está en el tema de las reivindicaciones y de llegar a un. No sé si es un clima en algún momento, pero se va a ir dando con el paso del tiempo, con la nueva generación, el tema de, no tan solo de la economía, sino que de la educación. La educación es fundamental, el concepto de educación, ¿cierto?, tomado desde el mundo huinca al mundo mapuche. El tema, ¿cómo se pudiera llegar a desarrollar en comunidades que no están en control territorial, no están ocupando o no están recuperando más bien dicho un territorio? Porque un tema es la educación mapuche en un territorio como Llevo, muy distinto si alguien quisiera hacer la misma educación mapuche en un territorio no recuperado. ¿Cómo se ve eso? ¿Cómo lo ven? Desde la teoría, desde la reflexión de lo que está saliendo ahora en la conversación. Eso, son mi gran interrogante. Respondo yo primero, ¿sí? ¿Cierto? Cualquiera, no sé, a los países de la conversación. Bueno, vamos a tocar un poco la historia. Bueno, en mal llamada pacificación de la Araucanía, se produjo el mismo fenómeno. Se instaló como ya una base definitiva de Traiguén, lo que se llamó la línea de Traiguén. Eso permitió que se posicionara definitivamente el Estado o la República de Chile, ahí con sus militares. Nosotros como mapuche contábamos con un ejército profesional antes de la pacificación, o justo desaparece el ejército que fue de José Santos Quilapanes, que muchos lo recordamos todavía porque estuvo como en esa zona. Cuando se posicionan las bases militares en 1860, 70, 1880, nosotros ya no contábamos con un ejército profesional. Estoy hablando de Huichaf. Solamente existíamos ya como pueblo, como un bloque. Y la historia nos dejó clarito. Nosotros perdimos esa batalla porque no contamos con armamento. Y nos ganaron los espacios porque el ejército chileno a todo esto llegó de ganar una guerra que venía desde el norte, donde fueron a masacrar también a Peña en el norte. Y que hay muchas cosas también, que también hoy día también suceden hoy día, y son los yaraconas. Miles de jóvenes mapuches huenchafe estaban del lado del ejército de Chile, hay que decir la verdad. Y que los mapuches fueron a masacrar a unos peños para el norte, y que después llegaron con el pecho inflado y vinieron a masacrar a muchas propias gente. Eso es real. Y lo que no tenemos que aprender de la historia, y lo que no tiene que suceder ahora. Yo creo que en la actualidad sí se va a poner una base definitiva ahí en Traiguén, porque es un lugar estratégico. Es un lugar donde controla todo Gualmapu. Es fácil llegar al Laquén, es fácil llegar al Pehuel, para el sur, para el norte, es fácil. Y nosotros como pueblo tenemos que definir cómo vamos a abordar este tema. Pero no tiene que ser de palabras. Una cosa sí, nosotros los mapuches tenemos que tener claro. Esta vez no tiene que ser con piedra y palo como fue hace 140, 150 años, en 1881, 1882, 1883, cuando se atacaron todos los fuertes, incluido aquí Temuco, 1881 aquí en Temuco, en Lumaco. Bueno, la historia está clarita, todavía se cuenta. Donde la gente mapuche fue con su puro cuerpo a tratar de expulsar un ejército que era inmensamente armado. Entonces tenemos que hablar. Entonces no sé si me explico. Tenemos que tener, un inmenso chabón de pueblo y definir. Y pienso, yo escuchaba al Peñi José Huichunao, decía: todos los pueblos oprimidos del mundo tienen derecho a la liberación. Pero también todos los pueblos oprimidos del mundo tienen el derecho a la rebelión armada, a la lucha armada. Porque tenemos derecho nosotros a defendernos, y creo que es el camino que tenemos que tener en cuenta para nuestra liberación. No va a ser dialogando. No va a suceder eso. Entonces ya tenemos que ir pensando en todos los territorios, todo, ir pensando qué camino tenemos que tomar. Nosotros como organización ya sabemos, hemos trabajado 26 años este camino. El camino está. Y respecto a leyes y formas de represión del Estado, eso va a suceder. Va a seguir sucediendo, quizás vamos a tener leyes mucho más represivas en un par de años más. No hay que tenerle miedo, por ejemplo, a la ley Nain, o a la ley de usurpación. El lunes, se ve en el Congreso de Chile el tema de la ley de usurpación. Nosotros no tenemos que ponernos a jugar este partido en su cancha. No, nosotros tenemos que hacer nuestra agenda política nuestra. Y lo más justo que tiene que suceder aquí es que nosotros como pueblo hacer el llamado a ocupar todos los predios. Todo nuestro pueblo que se levante. En arma o sin arma, pero que se levante a expulsar todo latifundio, las forestales, y que si vamos a caer presos por usurpación, caigamos en masa. Que si vienen las cárceles de Mapuche que está librando su tierra, pero no nos tengamos miedo, no amedrenten las leyes nunca. Porque si nosotros estamos en este juego, pucha, que mañana van a sacar una ley, que para acá, vamos a estar todo el tiempo en eso. Y la agenda de trabajo de nuestro proceso tiene que continuar. No tiene que ser intervenido porque el enemigo dijo esto, pensó esto, ¿qué está haciendo? Porque nuestra lucha es por la migración, no por la integración. Eso es lo que escuché. Esta lista de acá, Rantún, Calumú, y otra persona tiene alguna pregunta para nuestro exponente. ¿Puede hacerlo? ¿Sí? ¿Ya qué? ¿No se ven? Debemos ser conscientes que tenemos a estas personas acá, no lo tenemos todos los días, entonces sería bueno que si alguien tiene alguna pregunta la pueda hacer, que aproveche el espacio en un momento. Va bien. No sé si esto llega hasta allá, la... pero tiene un bozarrón. Hablando de la educación, específicamente algo que dice relación con el proceso de independencia de Chile. Y en ese instante del proceso de independencia está el tratado también, el extenso de un instrumento jurídico que está obligado tanto en las facultades de Derecho como en las facultades de Historia. Los textos que se refieren a él son textos que vienen más bien a establecer una pseudo verdad del texto mismo y de los textos jurídicos. Dicho esto, mi pregunta es, así como se releva el proceso de la pacificación de la Araucanía, una versión militar de anexión del territorio mapuche y además de una feroz violencia hacia la Araucanía, quisiera saber su opinión totalmente armado, o cómo se debiera abordar la enseñanza de este hacia los niños, cómo debiera discutirse este tratado en las comunidades. Es que, claro, uno. Por ejemplo, los tratados son... ¿Dónde lo hacemos valer? Uno tiene que preguntarse, ¿cierto? Porque uno podría decir, ya que hemos tratado a instancia internacional, que también podría ser válido. Pero creo que no tiene tantos efectos que si uno trabaja un poco lo que plantea Rafa, es la construcción de una estrategia propia, porque eso al final son antecedentes y nosotros tenemos cualquier tratado. Tenemos tratados con los españoles que son, según algunos dicen que son 30 tratados que se han descubierto, 28, por ahí. Con el Estado de Chile, si no me equivoco, tenemos como 2. ¿Ya? Pero son antecedentes históricos, jurídicos, históricos, que si uno incluso lo podría llevar a... Creo que hay una... Me manifestaron que querían llevar a una gente, lo quería llevar a la Haya. O lo llevaba. Yo no sé si irá a salir, si irá a lograr algo ahí o no, pero eso no va a tener mucho efecto si los mapuches no estamos... Claro, con trabajando. Porque pueden haber miles de leyes favorables a nosotros. Favorables, digo yo, entre paréntesis. Es decir, si nosotros no lo estamos trabajando, si nosotros no estamos haciendo mapuche, no estamos reconstruyendo, ¿a qué nos sirve tener ley a favor, tratado a favor? Finalmente es lo que se está haciendo en la práctica, es lo que va a generar las condiciones y el efecto para seguir existiendo. Entonces, yo no estoy en contra de que se pueda hablar de eso y de todos los tratados que existen, porque son antecedentes históricos, que uno igual lo puede utilizar para explicarle que sí, efectivamente, nosotros, porque hay algunos incluso que ponen en duda que nosotros existíamos como pueblo mapuche. Incluso algunos peños, algunas lamas dicen, nosotros antes vivíamos tan mal, dicen, ahora estamos mejor. Si uno se pone a pensar en ese peño, ¿de dónde sacó eso? Que hoy día estamos mejor nosotros. O esa es la muerte. Yo creo que hoy día estamos más mal que antes. Entonces, pero esas son cuestiones que hay que irlo trabajando con nuestra gente. Y ahí tenemos un desafío todo. Todos tenemos de alguna manera comunidad, tenemos familia, tenemos gente. Y tenemos que trabajar. Ese es el desafío. Si uno viene a esto para eso, para buscar aliados, buscar gente que siga trabajando. Uno sabe que, por ejemplo, en cada comunidad no son muchos tampoco los que resisten. Por ejemplo, allá nosotros en el lado que es Mapo tenemos como 80 comunidades. Pero no, ustedes saliéramos todos a luchar. Yo sé que liberamos el territorio, pero no vamos a salir todos a luchar. Pero de los 80 que salgamos, ya de las 80 comunidades que salgamos, 5 por 8, ¿cuántos son? Tenemos harta gente. Esa es un poco la idea de esto. Uno tiene que saber que no todos van a salir a luchar. Y dentro del pueblo mapuche, como decía Rafa, y muchos hay yanacono. Tenemos diferencias incluso políticas e ideológicas entre los mapuches por toda la intervención que hay, la desestructuración que hay de nuestro pueblo, de nuestra gente. Lo tenemos, esa es una realidad y eso tenemos que abordarlo con estrategia, ir conquistando a favor de nosotros y que el enemigo no tenga el camino libre, para que siga haciendo lo que ha hecho en algunos periodos de la historia de nuestro pueblo. ¿Ves? Vale, escuché y este poquito es fácil entrar y mañana con él. Hay un llamadita a Facebook, un llamadita a los padres y mañana estamos en la punta, vamos, fácil entrar. Vamos a estar la más puta de los padres que viene la gente, José, que está ahí viene la gente. Por lo más está fabulada, este poquito es fácil entrar. Y si escuchaba la casa, ¿cómo está? ¿Dónde hay? Está tu huerquena del amor, piñero está ese grupo. Pero agradecido por la muerte que estén acá y que la escuchan. Hubo mucha reflexión, hubo buen en lo personal estoy contento, también les agradezco. Bueno, y la gente igual que está acá.